¿Nos hemos vuelto esclavos de la modernidad o de lo que nos vendieron como tal, como modernidad? Yo es que creo que nos llegó esa modernidad con un manual de instrucciones técnicas, pero sin manual de instrucciones emocionales o mentales. Y entonces picamos en el anzuelo como auténticos pipiolos. Ya habéis escuchado su voz, ya sabéis quién es Jordi Évole, que dentro de muy poquitas horas se vuelve con Salvados. ¿Hacía falta de verdad? Yo creo que no, pero pero como Sabina nos metió tanta caña y nos dijo que joder, si ya todo está tan bien, ¿para qué va a volver Salvados?, ¿no?, que nos decía en la promoción, y nosotros nos cogimos a uno de sus títulos emblemáticos y dijimos, pues igual es que nos sobran los motivos para volver, y por eso volvemos. Y ahora estamos contigo en unos instantes, presentamos el programa y seguimos contigo, ¿te parece? Pues perfecto, Bruno, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo hemos comenzado ya con Jordi Évole, nuestro primer invitado, y está al frente de la parte técnica Nacho Arias, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Como siempre, insistimos, hasta las 4 de la madrugada, hoy también con un hashtag especial para este primer tramo, para esta primera entrevista, Almohadilla Rosa Vientos Évole, Rosa Vientos Évole. Y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Y ya lo habéis oído, es un lujo para la Rosa de los Vientos que esté aquí con nosotros el presentador y director de Salvados, un programa que está haciendo historia en televisión, en La Sexta, un programa que vuelve dentro de muy pocas horas, mañana domingo a las 9:25 de la noche. Y aunque por supuesto Rosa Vientos está a vuestra disposición durante la entrevista con Jordi Évole, también tenéis una etiqueta, la que os hemos dicho, Rosa Vientos Évole. Que no tendremos muchas otras cosas esta noche, materia reservada con Fernando Rueda, que nos invita a hablar con un personaje que conoce casi todo, que sabe la verdad de la mentira respecto a muchas cosas. Fernando, muy buenas. Muy buenas, efectivamente. Hoy tenemos una visita a un antiguo agente del servicio secreto, Diego Camacho. Con él hablaremos de cómo informó a sus superiores de que se estaba la propia unidad operativa del CESID estaba participando en el golpe de Estado, y de otras misiones, como cuando descubrió un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, cuando se enfrentó al embajador español que quería entregar a unos miembros del Frente Polisario que se habían colado en la embajada. Bueno, de eso y de espionaje y de espionaje en un ratito. Estás atentos, hay muchas cosas que hablar con uno de nuestros invitados esta noche. Atención también al futuro, al tiempo en el que nazcan niños sin parto. Es una técnica que se llama ectogénesis, ya casi es real, y sobre ella, sobre esa técnica, sobre ese futuro, sobre ese mundo feliz que se avecina, hablamos en Eureka, en nuestra sección Eureka, con Mado Martínez. Y además en Azul y Verde, Javier Sevillano nos contará todo sobre el encuentro Planeta Responsable, y también nos va a explicar cómo día a día se pueden hacer muchas cosas para mejorar el mundo, para hacer ecología. Insistimos, será en Azul y Verde. Y también hablaremos de historia, mujeres con historia, la protagonista de esta noche, Petra Kelly, la mujer que logró que Alemania pidiera perdón por el bombardeo de Guernica. Y también hablaremos de cine, de Jackie, la película de la semana. Y por supuesto las primeras pistas para intentar averiguar cuál es el personaje misterioso de hoy. Nos presenta esas pistas Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos tomando nota y liados con el móvil ya. Si es que no podemos estar aquí con las manos, se nos están desarrollando los dedos. Bueno, no sé. Bueno, esta noche además vamos a ir al mundo de la magia, de la ilusión y también del espectáculo. ¿Por qué? Pues porque nuestro personaje oculto pertenece a ese mundo. Pero ¿cuál de los candidatos que os vamos a decir trabajó en el circo? ¿Jorge Blas, Henry Houdini o el mago Pop? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos cuál de ellos está esta noche oculto en la Rosa de los Vientos. Lo podéis hacer a través del móvil, lo podéis hacer a través de Twitter, lo podéis hacer por el correo, así que venga, rápido, ahora mismo, ya. Lo podéis hacer a través de esas muchas cosas a las que estamos enganchados. El mundo de la modernidad nos ha atrapado, nos ha esclavizado y sobre ello hablamos. Acabamos de llegar, de estar con él en el centro de Madrid, con Jordi Évole, el presentador, el director de Salvados, el programa que vuelve dentro de tan solo unas horas. Sí, hemos hablado con él de lo divino y lo humano, lo que vais a escuchar ahora. La una y 36 minutos, comenzamos en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, Nacho Arias al frente de parte técnica, Javier Sevillano, redacción, Silvia Casasola, quien habéis escuchado ahora mismo en la codirección. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Para algunos es un apéndice el teléfono móvil, para algunos o para todos. Parece que estamos enganchados al smartphone. Así se va a llamar el primer programa de esta nueva etapa, de esta nueva temporada en Salvados. Estamos con Jordi Évole, su presentador, que no necesita presentación porque lo conocemos todos. Jordi, muchas gracias por estar aquí. Un honor y un placer para nosotros. No, el honor es mío de estar en un programa mítico de la radio de este país. Buenas noches, además. Además, estuviste una pequeña conexión que hicimos telefónica y en esta ocasión ya te tenemos, con lo cual estamos muy felices. Pues imaginaos yo. Entonces estuvimos hablando de la transparencia informativa a raíz de una entrevista que hiciste con Julian Assange, pero aquí nos han colado, ¿eh? Con el teléfono móvil nos ha metido el espía dentro de casa, dentro de nosotros, es un apéndice nuestro, sin darnos cuenta, está ahí sin instrucciones además. Y lo mejor es que no necesitan ya ni que nos espíen, porque nosotros somos ya tan exhibicionistas que no es casi ni necesario que nos pinchen el teléfono, porque somos nosotros directamente los que colgamos esta foto en tal red social, los que enviamos WhatsApps sin ningún tipo de protección. No sé, las ventajas que nos han dado son tan atractivas que no pensamos en absoluto en los inconvenientes. Mañana a las 9:30 de la noche, a las 9:25 en La Sexta, comienza una nueva temporada de Salvado, su presentador Jordi Évole, que está aquí con nosotros haciendo periodismo en Salvados, periodismo que tan difícil es. Alguien lo definió como contar aquello que otros, arriba o abajo, no quieren que se sepa, ¿no? Normalmente arriba. Sí. Los de abajo sí que... Y los de abajo a veces prefieren no oírlo. Sí, a veces estamos un poco anestesiados, pero yo creo que precisamente una de las cosas que nos tiene que enseñar estos últimos años que hemos vivido, que han sido años de agitación, de indignación, incluso de salir a la calle, parece que todo eso ya ha pasado, que es historia, que ya en este país no pasa absolutamente nada malo. Me gustaría que al menos hubiese quedado el germen del espíritu crítico. O sea, creo que el espíritu crítico es algo que las sociedades que prescinden de ese espíritu crítico están condenadas a ser sociedades obedientes, sociedades sumisas, y creo que ojalá estos años nos hayan servido para quitarnos de esa sumisión. Precisamente has utilizado dos términos que creo que definen mucho el mundo actual: sumisión y obediencia. Parece que nos quieren así. ¿Tú crees que la crisis ha vencido esa sumisión o nos ha sumido todavía más, valga la redundancia, en la sumisión? Bueno, yo creo que puede haber las dos lecturas. Las dos son perfectamente válidas, porque por un lado nos han metido tanto miedo que ahora nos conformamos con un sueldo de mierda mierda, pero como el hecho de que ya estamos trabajando, pues nos da como ese punto de felicidad de decir, bueno, pero al menos tengo trabajo, me están pagando 400 euros, pero oye, es que peor sería no tener ni eso, ¿no? Pero creo que también a la vez ha surgido un espíritu, insisto, crítico, un espíritu no tan conformista. Igual no está tan extendido como nos gustaría, pero yo creo que está ahí y de alguna manera ha arraigado. Espero que además de arraigar se expanda. ¿No crees que también hay a veces mucha gente que es muy perezosa, que le cuesta salir y prefiere seguir al gurú de turno? Sí, de saque somos perezosos y preferimos la comodidad del sofá que la incomodidad de ciertas luchas, que hay luchas muy incómodas. Pero también, no sé, desde los medios de comunicación a veces no hacemos mucho para que eso sea de otra manera. Creo que los medios mayoritarios, le estamos haciendo un flaco favor a veces a nuestra sociedad. No le estamos transmitiendo los valores que serían óptimos para que esa sociedad fuese más combativa. Igual porque a nuestros jefes de los grandes medios de comunicación no les interesa tampoco una sociedad excesivamente combativa. Pero no sé, yo creo que los medios tenemos la obligación. No sé, yo ahora por ejemplo veo el fenómeno Trump. En el fenómeno Trump me da la sensación de que estamos cayendo en nuestro país en los mismos errores que cayó la prensa americana, que en su momento se tomaron a Trump a cachondeo. Entonces se tomaron a Trump con el jiji jaja de mira qué tonterías dice este loco. Bueno, pues este loco, a base de esas tonterías y de ese espectáculo constante, sedujo a mucha gente, que estaba hasta los huevos de todo, y dijo, ah, pues mira, este tío me está regalando los oídos con estas paridas que está soltando, y además, oye, a mí esto de que intente proteger a la industria de aquí y nos proteja a nosotros, a los americanos de toda la vida y demás, esto me está molando. Pero claro, la introducción del personaje fue a través de la parte más frívola del personaje, y me da la sensación de que ahora muchos medios de este país estamos reproduciendo los mismos métodos, que es enseñar a ese Trump que vende, que nos da audiencia, porque claro, hostia, Trump ha dicho una tontería, pues vamos a ponerla. Trump hoy parece que su mujer, hostia, vamos a sacar a su mujer, que además es guapa, y no, hay que explicar las raíces del por qué un personaje así tan peligroso puede llegar a ocupar ahora mismo la silla más poderosa de lo que es el poder mundial. Y creo que eso no siempre, a veces nos dejamos llevar por la dictadura del entretenimiento, del espectáculo, de la audiencia, y no vamos a la auténtica raíz de dónde está el problema de eso, porque seguramente que explicar la raíz supone pues un programa más sesudo, un programa igual más aburrido, pero es que tenemos que obligarnos a veces a dar ese contenido a los espectadores. No digo que Salvados lo de siempre, ¿eh? Salvados también a veces incurre en ese entretenimiento y en ese espectáculo del que no digo que tengamos que huir, pero sí que digo que no tenemos que pecar o abusar, porque eso puede llevarnos a dar una falsa imagen de las cosas, como creo que estamos dando ahora de Donald Trump. Vaya rollazo que sí, encantados estamos de oírte. Fíjate, cuando has utilizado la palabra sofá, y yo me he imaginado mucha gente en el sofá, y seguramente está ahora mismo también en el sofá, tuiteando cómodamente en el sofá, tuiteando alguna cosa, adicto al smartphone, como es el programa de mañana. ¿Crees que de verdad esto afecta a todos, no? Y nadie, casi nadie puede decir, no, a mí no, no. Todos estamos metidos en ese mundo en el que, bueno, nos hemos metido por lo que sea, ¿no? El programa de mañana, una de las primeras cosas que vemos es la... Recuperamos el discurso que dio Steve Jobs en el año 2007, hace 10 años justos, cuando presentó el primer iPhone. Era el primer smartphone. Hay unas exclamaciones del público cuando él desliza el dedo por la pantalla y la pantalla se mueve para arriba y para abajo. Es acojonante recuperar ese documento, porque la gente lo veía como una cosa, decir, hostia. Y él dice, esto os va a cambiar la vida. Y lo logró, sí. Lo logró. Entonces ahora hemos, sin darnos cuenta, de repente vemos a gente por la calle andando con la cabeza agachada, vemos a gente que cuando le presentan un plato lo primero que hace es fotografiarlo para subirlo a las redes sociales y decirle a los suyos, mira que me estoy comiendo. Vemos a la gente en un concierto disfrutando más de enviar la última canción que ha tocado Nacho Vegas en vez de estar disfrutando de ese tema. Y claro, hostia, todo es muy absurdo porque parece que estemos más pendientes de ese mundo que nos rodea que de lo que estamos viviendo. Y eso es algo que ha conseguido el smartphone, que es como llevar una especie de ordenador en el bolsillo que nos da acceso a todo, y es muy difícil superar lo que pasa a tu alrededor en comparación en lo que tienes dentro de esa pantalla. Pero es perverso a la vez, porque lo que no tiene ninguna lógica es que tú haga mucho tiempo que no ves a un amigo y que a los 5 o 10 minutos de estar con ese amigo tomándote una caña estés ya mirando si te han enviado un WhatsApp. Hay una científica americana, bueno, una estudiosa del tema, no me acuerdo ahora del nombre, sé que es del Instituto de Investigación de Massachusetts, que ha escrito un libro que se titula, creo que se titula el libro El fin de la conversación, porque hemos acabado con la conversación cara a cara, que podría ser uno de los una de las bases de nuestra civilización, ¿no? El diálogo para cualquier cosa, para entablar una amistad, para entablar una posible relación amorosa, para entablar o para cerrar un negocio, y hemos sustituido eso por una relación artificial con el mundo que nos rodea a través de nuestro móvil. Hay una frase en el programa, a mí me hace mucha ilusión que este programa lo cierre, una entrevista con Zygmunt Bauman. Fíjate, te iba a preguntar por eso, es que me parece fantástico. Yo creo que fue una de las últimas entrevistas que concibió, sí, un hombre que con su edad había construido parte del siglo, fíjate. Sí, señor. Y además, un tío que con 81 años que tiene él cuando aparece el smartphone, es capaz con 81 años de decodificar lo que aquello nos iba a significar. O sea, gente mucho más joven no fuimos capaces de decir, hostia, esto, cuidado con lo que nos puede provocar esto. No, no. Y un tío de 81 años, observando y viéndolo desde fuera y sin smartphone, nos dio unas claves que nos dice en el programa que para mí son acojonantes. O sea, Bauman dice, estamos permanentemente conectados para permanecer en soledad. Uh-huh. Y me parece que es una frase que te revienta. De todas formas, estabas diciendo, prácticamente ahora mismo el smartphone nos está dando una nueva era digital. Es como si estuviésemos en una nueva era digital, que no sé hasta qué punto la sociedad ha ido al mismo ritmo que esta era digital. Pero nos está quitando las relaciones sociales y lo estamos cambiando por relaciones virtuales. Sí, sí, hay que valorar si ese tipo de amigos que tenemos en Facebook o ese tipo de seguidores que tenemos en Twitter o esos grupos masivos de WhatsApp en donde hay gente que a veces con la que no tienes tampoco mucha relación pero te envía cosas, y hay que valorar si eso realmente es una amistad de o al menos como nosotros las hemos conocido. Nosotros tenemos una edad, los que tenemos 35, 45, 55 años, hemos vivido otra época sin eso. Y nosotros conocemos cómo era la vida sin eso. Pero ahora mismo también tenemos a lo que se llaman nativos digitales, que esos no han vivido con nada más que con esta historia encima ya. O sea, no han conocido otro mundo más que ese. Mi hijo ya no entiende el mundo, creo que no lo entendería, sin una conexión permanente a Internet o sin una pantalla delante. Claro, ahí hay un choque generacional que hace, y en el programa también se ve, que haya madres y padres que es que están superados. Están superados porque llegó un día en que su hijo, después de insistirle mucho, le compró el móvil, el smartphone, y ahora tienen la sensación de haberlo perdido. De hostia, es que mi hijo está todo el puñetero día con el móvil enviando mensajes y conectados a sus redes de Instagram, y no entiendo qué hacen. Y no hablan en las casas. Pero claro, habría que darnos cuenta de cuál es nuestro comportamiento en casa. ¿Qué hacemos nosotros los que ya tenemos una edad con el móvil? Igual estamos igual de enganchados que los que ya han sido nativos digitales. Igual somos tan mal educados como para a veces, ante nuestro hijo que nos está prestando atención, preferir contestar el último WhatsApp. O sea que también tenemos que hacer un trabajo de análisis de lo que hemos hecho nosotros. Y vosotros habéis hecho este trabajo a partir de observaros y daros cuenta que todos, y también vosotros en las redacciones, no se entendería la vida de una redacción sin el WhatsApp, sin Twitter, sin Facebook. No, está parece claro, que está claro. Vivimos también un poco a sus expensas. Yo casi no sería capaz de hacer el programa como no me ven, pero sin un Twitter, sin... Dice, hay que estar en Twitter. Bueno, pues estoy. Yo qué sé, estoy enganchado. Me doy cuenta que yo también estoy enganchado, bueno, en cierto es que modo, ¿no? Este programa parte de la observación del propio grupo que hacemos Salvados, que en las reuniones ya llegó un momento que se pusieron imposibles, de que no podían tener continuidad las reuniones. Cuando no había uno que tenía que contestar una llamada, era otro que estaba mirando, oye, mira la última hora del Twitter, o mira la última hora que me ha llegado de este periódico, o oye, mira el WhatsApp que me envía el invitado tal. No, pero es que no estamos hablando de ese programa, estamos hablando de un programa que iba antes. O sea, era estaba entorpeciendo nuestro trabajo, y lo sigue entorpeciendo, ¿eh? No te digo que lo hayamos arreglado. Y nos preguntamos si eso era una exclusiva de la redacción de Salvados o era extrapolable a otros ámbitos. Vimos que evidentemente era muy extrapolable, y a partir de ahí surgió todo, y también surgió a partir de mi propia adicción al smartphone. O sea, yo me reconozco como un adicto, y de hecho creo que es el primer programa en el que yo acabo pillando. O sea, yo acabo recibiendo tratamiento también a través de un psicólogo que me da un par de consejos, viendo cuál era mi la exposición que yo le hacía de lo que me estaba pasando. Porque habéis hablado con psicólogos, con científicos, con personas que ya trabajan en eso, ya está absolutamente regulado incluso un tratamiento, o ya comienza a... Bueno, pues hay adictos a una cosa y a otra, y también hay adictos al teléfono móvil, ¿no? No es al aparatito. No es una adicción reconocida por la OMS, no está todavía planteada como una enfermedad, pero yo creo que es bueno que, no sé, yo creo que a nivel social sí que estamos enfermos. No sé cómo le está repercutiendo eso en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo, pero en cuanto a las relaciones, cómo son las relaciones personales entre nosotros, eso para mí ha cambiado de una manera radical. Hay una chica a la que nos fuimos a grabar una secuencia por la calle. Yo una de las cosas que dijimos con el equipo es, este programa tiene que servir para que el espectador que lo vea se sienta muy reflejado, que haya una conexión directa entre lo que ve y lo que él hace. Y dijimos, bueno, pues vamos a la calle, vamos a intentar grabar a la gente que va por la calle mirando al móvil, y hablamos un poco con ellos y les decimos, hostia, ¿cuánto rato llevas sin mirar adelante, mirando hacia el móvil y andando, con lo peligroso que eso puede ser? Y pensamos, oye, cojámonos toda la tarde para grabarlo, porque igual nos cuesta, porque eso ya es una secuencia de calle, que ya veremos cómo sale y tal. En media hora la habíamos grabado, porque era constante. Era sí. Constante el flujo de gente que iba por la calle mirando el móvil. Y paramos a una chica, que además era muy espontánea y muy simpática, y la tía no tuvo ningún reparo en decir, no, mira, yo estoy todo el día. Estoy todo el día con esto, me encanta, me lo paso muy bien. Dice, y además, es que cuando llego a casa, yo ya me lo he contado todo con mi marido a través de WhatsApp. Ya no me hace falta hablar con él cuando llego a casa. Entonces llegamos a casa los dos a las 10, nos vamos a dormir a las 11:30, y digo, y a veces nos habéis encontrado en esa hora y media que los dos además estáis con el móvil hablando con vuestros respectivos mundos. Sí, sí. Y me dice, sí, sí, a veces estamos uno en un baño y otro en otro, y nos estamos enviando mensajes de, oye, cariño, nos vamos a dormir, oye, porque ya tengo sueño. Fíjate. Hablando por el móvil en casa. O sea, eso yo creo que igual es una exageración, pero me da la sensación de que mucha gente, con el testimonio de esa chica, puede decir, yo lo he hecho. Claro, y ves un poquito reflejado, hacer lo que hacéis durante tanto tiempo lo has hecho, y el programa Salvados creo que cumple un poco esa función, que es agitar el árbol para que se muevan las ramas y para que se despierten conciencias, ¿no? Bueno, ojalá sirva para, no sé, en el equipo, por ejemplo, el programa ha servido para que haya miembros de Salvados que... se han comprado un despertador. Parece mentira, pero yo creo que, claro, hay gente joven en el equipo que no concebían ya no despertarse con la alarma del móvil. Y entonces, viendo el programa y viendo lo que decía el terapeuta, pues han decidido ir a un bazar de estos de electrodomésticos y comprarse un radio despertador para no despertarse con el móvil en la mesilla de noche, que es algo que parece ser que cada vez es más habitual. Y la de gente que nos hemos encontrado que dice que lo primero que hace cuando pone un pie en el suelo, o incluso antes de poner el pie en el suelo, es coger el móvil, mirar los mensajes que tiene, mirar los últimos avisos de Facebook o los últimos avisos de Twitter o de Instagram, y empezar el día así, antes de la ducha, antes del desayuno, antes de cualquier otra cosa. Lo primero, eso. Y eso lo hacen también muchos políticos, porque hay ahora un enganche con el tema sobre todo del tuiteo. Casi responden más tuiteando que haciendo declaraciones en condiciones. Sí, yo creo que los políticos, hay políticos que están desplegando más sus competencias en Twitter que en la política, y eso también es un indicio de cómo nos va. No sé, yo, volviendo a la pregunta que nos hacías antes, ¿no?, de mover un poco el árbol y a ver cómo reacciona el personal, creo que es un programa también que es muy interesante para los padres, para los profesores y para los chavales. O sea, ahí hay una brecha generacional muy potente, que se ve además en el programa, en diálogos que hay entre en este caso una madre y una hija, que la hija está totalmente expuesta a las redes y le encanta, y casi que bueno, como un poco que ningunea a su madre, porque dice, bueno, pero si es que no, ella no lo entiende, pero esto que yo hago es normal, esto no tiene ningún tipo de anormalidad, y el problema es ella, que se hace un selfie al año, pero yo, vamos, o sea que entonces hay este tipo de ruptura generacional que yo creo que es interesante que estemos encima, no para criminalizar a los chavales que, hostia, que han nacido con eso y que van a morir con eso y con algo todavía mucho más evolucionado, pero no sé, para que los chavales se den cuenta de que cuando suben una foto seguramente están dándole un material a una gran corporación mundial para que haga con esa foto lo que le dé la gana, para que los padres no renuncien a saber qué están mirando a sus hijos, que se enteren de quién es el último youtuber, que también es importante, que parece una chorrada, pero es importante que sepan cómo habla ese youtuber, qué le dice a su hijo ese youtuber. Ya sé que a nosotros los youtubers no entendemos por qué gustan, pero si gustan será por algo. Algo ha pasado en esta generación que nos va por detrás para que eso guste. Pues son casi como los futbolistas antiguamente, ¿no? Tú ahora seguías a un campeón, a un Messi, y ahora sigues a un youtuber. O cuando nuestro padre nos decía, hostia, ¿qué haces escuchando esa música? Que esa también. Música no la entiendo, eso es chumba, chumba. Pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros ahora cuando vemos al youtuber y decimos, no entiendo lo que ves, eso es una mierda, eso es que no entiendo por qué os hace gracia eso. Hostia, escuchémonos, porque es el mismo mensaje que yo recibía de mis padres cuando, yo qué sé, cuando escuchaba La Polla Records. O sea, no, salvando las distancias, pero no sé, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por intentar entender por qué eso ha calado de la manera que ha calado y saber lo que están viendo, interesarnos por lo que están viendo y, no sé, incorporarnos un poco a ese mundo desconocido del adolescente, de nuestro hijo, del chaval más joven, de la chavala más joven, que en eso ve un estímulo vital. Jordi, tenemos que escuchar las noticias, pero ahora continuamos hablando contigo. ¿Te parece? Pues me parece fantástico. Vamos a las noticias que, uy, seguro que a estas horas van cargaditas. Habéis escuchado hace tan solo unos minutos cuando Jordi Évole nos hablaba de esa pareja que, bueno, que mantiene toda su vida en contacto a través del móvil, que llegan a casa por la noche y en vez de hablarse en persona se hablan a través del móvil. Bueno, pues él y todo su equipo en Salvados nos ha cedido parte de lo que va a aparecer y lo que vais a escuchar mañana en el programa en Salvados, que era esto. A mí me gusta porque creo que es algo muy efectivo y muy rápido, que si tú necesitas algo o quieres contar cualquier cosa, pues ya lo cuentas, y luego si no tienes tiempo llegar a tu casa y contarlo en persona, porque yo, por ejemplo, llego a mi casa a lo mejor a 10 de la noche, pues entonces ya se lo he contado todo por WhatsApp a mi marido, ya no le tengo que contar nada más. Pues fenomenal, ¿no? En casa no habláis. No, porque llegamos a casa a las 10 de la noche, entonces a las 11 y media nos tenemos que acostar y la hora y media que nos queda, pues ya es. ¿Y en esa hora y media a veces te has visto en casa con tu marido que los dos estabais con el móvil? Sí. Sí, sí, y estamos uno en un baño y el otro en otro baño y estamos escribiendo. Ah, bueno. Digo, venga, no tardes tanto que me quiero acostar ya. Y el otro, pues no, espérate un momento, vete acostando. Así. ¿Son así ahora las relaciones de pareja? Sí, sí, son así, son así. Tremendo, pero es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Vamos a escuchar la actualidad en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos unos minutos charlando todavía con él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar unos minutos más charlando con Jordi Évole. Después vamos a tener materia reservada con Fernando Rueda, por supuesto, y con Diego Camacho, que es nuestro invitado, un hombre que conoce la verdad sobre muchas cosas, cosas que vivió importantes en la historia de nuestro país. Y también vamos a hablar del futuro, el futuro que llega, el futuro en el cual no habrá partos, porque nacerán las personas de una forma diferente. Nos lo va a comentar en Eureka Amado Martínez. Pero seguimos unos minutos todavía charlando con Jordi Évole, en unos tiempos como los actuales en los que hay que denunciar muchas cosas, contar la verdad, arriesgarnos, mostrar la realidad y no equivocar el periodismo con la comunicación, ¿verdad, Jordi? Sí, sí, sí, a mí me da un poco de pudor a veces cuando decimos esto de, hostia, estamos haciendo periodismo. Yo a veces, no sé, la palabra es tan grande, yo la palabra periodismo la respeto tanto y la palabra investigación todavía más. Periodismo de investigación me parece que es una cosa al alcance de muy pocos. O sea, hay muy pocos días que tú realmente estés haciendo periodismo de investigación y estés llegando al hueso de las cosas. Eso es muy complicado. Pero es algo, es una meta que nos tenemos que poner. Y nos tenemos que poner precisamente por la responsabilidad social que tenemos. O sea, nosotros no hacemos un trabajo cualquiera. O sea, nosotros a través de nuestras radios, a través de nuestros periódicos, a través de nuestras televisiones, a través de nuestros canales de internet, estamos, no sé, transmitiendo una serie de valores. Y no sé, no podemos confundir al personal y venderles gato por liebre y decirle, bueno, es lo que te estabas diciendo ahora, que estamos haciendo periodismo cuando igual estamos haciendo otra cosa, cuando estamos siendo solamente portavoces de unos políticos que nos están utilizando, o portavoces de unas ideas que igual son las nuestras pero no tienen por qué ser las de los ciudadanos. No sé, a mí, que no creo en la objetividad, yo creo en la honestidad periodística, que para mí consiste en que, aunque tú tengas una ideología, que yo creo que todos la tenemos, tú tengas unos principios, tú tengas una educación, tú tengas un barrio en el que has nacido y que también te ha marcado, que todo eso que llevas en tu mochila, cuando tú bajas a la calle, te enfrentas a un tema y ese tema te desmonta aquello en lo que tú crees, que el hecho de que te lo desmonte no sea motivo para decir, vale, pues como me lo ha desmontado, yo no quiero que me lo desmonte, yo mantengo mis tesis. Y lo que hago o lo que acabo haciendo es propaganda, más que periodismo. No, no, que cuando la realidad te desmonte tus tesis, que tú las reflejes en tus programas. Jordi, se nos acaba el tiempo. Por desgracia, yo estaría hablando contigo toda la noche. Soy muy porque, pesado, tío, me pongo a hablar y nos encanta hablar contigo porque haces pensar a la gente. Esa es una de las funciones. Hagámoslo peor o mejor, pero lo importante es eso, ¿no? Hacer pensar a la gente, despertar conciencia. Con que uno cambie su actitud, con que uno se compre un despertador mañana, después de ver el programa, ya se habrá conseguido algo, ¿no? Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa y a ver si lo logramos y sobre todo eso, que haya gente que viendo el programa diga, hostia, esto a mí me pasa y ojalá que no me pase. Y en esta nueva temporada que comienza mañana de Salvados, estoy esperando la entrevista con Pitingo. O va a ser con el presidente del gobierno, ya no se merece que lo entreviste. Una mezcla. Yo no sé ya quién nos diría más cosas, si Pitingo o Rajoy, pero oye, nunca... Yo no sé si más importantes, más interesantes, pero más cosas seguro Pitingo, porque el otro está callado siempre. Sí, está diciendo poco y además parece como que ha conseguido una zona de confort impresionante, o sea... Es curioso cómo los ciclos van tan rápidos últimamente. Hace un año, Rajoy podría haber sido un presidente pues casi fugaz, en la, el presidente más fugaz casi de la democracia española, si no contamos a Suárez y a Calvo Sotelo, porque podría haber habido una coalición que lo hubiese destronado del poder, ¿no? Y estaba en una situación de fragilidad absoluta. Y un año después vemos a un presidente, además, que parece que vuelva a estar reconocido en Europa, que es el gobierno más estable de Europa, que tiene el apoyo de un partido como el PSOE en decisiones importantes, y está totalmente consolidado. Y vamos, yo creo que los que decían vamos a tener una legislatura corta, yo creo que podemos tener una legislatura de 4 años perfectísimamente. Y además hay 4 años que algunos lo celebrarán. Además, claro, o sea, que es que... No lo niegues, pero, no lo dudes. Jordi, ha sido un placer enorme estar pues contigo. Muchísimas gracias. Encantados. A vosotros y larga vida, La Rosa. Enganchados al smartphone estamos en muchas ocasiones, y en La Rosa de los Vientos también estamos enganchados a las pistas que van a llegar ahora mismo para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Sí, ya hemos dicho que la cosa va de magia, recordamos que es un ilusionista que trabajó en el circo, pero ¿cuál de los candidatos que os vamos a decir dijo la frase? Mi trabajo me ha dado un profundo conocimiento sobre las ilusiones. Jorge Blas, Harry Houdini o el Mago Pop. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser él. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hoy, más que nunca, en Materia Reservada 2.0, vamos a conocer la verdad sobre muchas cosas, muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos y sobre los cuales no existe una versión definitiva. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y alguien nos lo va a contar, que las vivió esas experiencias en primera persona, ¿no? Sí, hoy... Yo creo que lo apasionante será que Diego Camacho nos hable, el coronel Diego Camacho, que fue desde 1980 hasta 1996 agente del Servicio Secreto, un destacado agente. Es uno de los espías más íntegros, decentes y con honor que conozco. Intentaron comprarle, le amenazaron a lo largo de toda su carrera e incluso al final, por ser fiel a su honor, a sus principios, le despidieron. Aún así, nunca pudieron con él. Y estuvo en muchos sitios, ¿no? Estuvo en Madrid, por supuesto, en España, también en Francia, en Marruecos, en Costa Rica, en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, fue miembro de la unidad operativa del servicio secreto y estuvo, pues fíjate, la carrera, ¿no? Guinea, Costa Rica, Marruecos y Francia, que es una de las delegaciones más importantes que siempre ha habido, ¿no? Él es Diego Camacho, está con nosotros aquí esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Lo saludamos ya mismo. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Oye, buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, gracias a ti por estar aquí. Por esa entrada, Fernando, eres un amigo. Muchas gracias. Pero dicho, la verdad al 1%, se pueden decir muchas más cosas todavía. Bueno, la verdad sobre ya sabes, lo mucho que has hecho. Bueno, la verdad no se sabe, la verdad, pero ya sabes que tiene muchas facetas y bueno, pues yo soy una faceta de esa verdad. Hay que contar un poquito para situar a nuestros oyentes que primero, bueno, existen muchos nombres, pero el CNI actual, el espionaje español, el oficial, el grande, antes era el CSIT en nuestro país, sobre todo cuando tú trabajabas en el CSIT, sobre todo cuando ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente, de la transición española, que fue el golpe de Estado. Ahora se va a cumplir un nuevo aniversario y tú estabas en la cúpula del CSIC. Tú estabas junto a los agentes operativos, junto a aquellos James Bond españoles, ¿no? Bueno, efectivamente, estaba en la unidad operativa que participó en el golpe activamente. Y desgraciadamente a mí me tocó estar allí, puesto que, como a la mayor parte de los españoles, pues me cogió aquello por sorpresa. Ya tuvieron cuidado los que planificaron y ejecutaron el asunto de a una serie de personas que no les dábamos garantías golpistas, pues tenernos encapsulados. Entonces, pues para mí, claro, cuando oí desde mi despacho los tiros en el Congreso, pues también me sorprendí y después, al poco tiempo, se me pusieron los pelos de punta cuando fui a... Yo estaba en un chalet ahí en Madrid y cuando a los 20 minutos me acerqué a la cocina a tomar un vaso de agua, vi que un agente que estaba de guardia pues estaba sacando y poniendo sobre la mesa pues un montón de bocadillos, bebidas, y etcétera. Y le digo, bueno, ¿esto qué es? Dice, mi capitán, la noche va a ser larga. Claro, todo eso lo habían comprado por la mañana. Ese día. Vamos a ver, tú has dicho con los agentes que participaron en el golpe de Estado. ¿Estaban involucrados algunos santos mandos, personas de dentro del Estado en aquello, en el 23F? Vamos a ver, yo estaba en la unidad operativa del servicio secreto y en esa unidad operativa había gente que participó activamente en el golpe, lógicamente comandados por el jefe que mandaba aquello, que era José Luis Cortina, que era un comandante de infantería, y había otros que estábamos allí que, como he dicho, no participamos, porque evidentemente los que participaron fueron una pequeña parte de ese equipo. Entonces, a los que no estábamos en el golpe, pues lógicamente nos quedamos tan aterrados como pienso que muchos españoles se quedarían. Hace uno o dos años vino Juan Rando y nos contó esa parte de la historia en la cual él descubre las primeras pistas que demuestran esa participación de la unidad operativa. Juan Rando va a ti a contarte y a informarte de que hay una parte de vuestros compañeros que están metidos en el golpe de Estado. Claro. A partir de ahí, tú empiezas a investigar, empiezas a buscar e incluso informas al que mandaba en aquel momento en el servicio secreto de aquello que pasa. ¿Y qué es lo que te encuentras? Vamos a ver, yo estaba en aquel momento, era el jefe personal y el jefe de seguridad del CSIC. Entonces, efectivamente, Rando viene a mí y me cuenta lo que tú has dicho, es decir, los coches en la cercanía del Congreso, matrícula y tal. Pero la información, digamos, no llega solo por una parte. Tú ten en cuenta que estoy metido en medio del golpe. Y entonces, como te digo, al poco tiempo yo me doy cuenta de que algo raro está pasando al ir a la cocina del chalet. Esa es la primera información que yo tengo. Después viene Rando y después viene un amigo mío que estaba destinado en la escuela del servicio, donde por la mañana habían sacado las emisoras, habían sacado las matrículas de los coches falsificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero decir, en esa noche, estando en medio del golpe, la información se te va acumulando como una mancha de aceite. No es que llegue en un momento tal. Lógicamente, llega el momento álgido de acumular información cuando tengo la suerte de que me dirijo al Palace a la una y pico de la mañana a ver qué es lo que está pasando, y por una serie de avatares rocambolescos pues puedo entrar en el Congreso. Entonces, claro, yo llego al Congreso 10 minutos después que el comandante Pardo Zancada con la columna que llegó de la división acorazada. Entonces, dentro del Congreso había compañeros míos de promoción, otros oficiales con los que yo había coincidido, y estuve allí hasta las 5 aproximadamente de la mañana, hasta las 5 menos cuarto. Entonces, claro, en ese tiempo, pues vas acumulando una serie de información, porque en definitiva será mi trabajo, es decir, el enterarme de lo que estaba pasando, ¿no? Por lo tanto, los libros de historia que nos dicen y seguirán diciendo que fue cosa de Tejero y solo de Tejero, no cuentan la verdad. No cuentan la verdad, efectivamente, ¿no? Yo desde hace tiempo estoy, vamos, no desde hace tiempo, desde el día 24 de febrero del año 81, estoy defendiendo lo contrario. Es decir, yo en concreto en el CSIC, estando en activo, lógicamente, en el año 81, impulsé una información de carácter no judicial dentro del servicio para esclarecer la participación de mi unidad en el golpe de Estado. Entonces, vamos a ver, cualquiera puede entender que un teniente coronel de la Guardia Civil que no tiene mando de unidad, digamos, llega al Congreso con una serie de guardias que vienen de diferentes sitios, pues es que se los han puesto. Y evidentemente, para llegar al Congreso a la misma hora, pues hay una coordinación logística por medio de la ciudad. Hay que tener en cuenta que algunos vienen de Villaverde, me parece, o Valdemoro, y vienen de varios sitios. Entonces, evidentemente, Tejero no era la cabeza del golpe. ¿Quién? La cabeza del golpe era el rey. Uh-huh. Vamos a ver. El golpe de Estado estaba planificado como un golpe de mano de operaciones especiales. Es decir, tenía tres fases. La primera fase era el desencadenamiento del golpe, es decir, crear una situación de grandísima gravedad, más gravedad que secuestrar el Parlamento y el Gobierno, pues bueno, es difícil. Bueno, entonces era una primera fase que era desencadenar una situación de emergencia de riesgo máximo, que era Tejero. Una segunda fase, una vez producido esa primera fase, se pasa inmediatamente a la segunda, que es hacer que haya un bando en Valencia en donde la autoridad militar toma el control de la situación, en donde ya se vislumbra que detrás de Tejero se ve que hay el respaldo de una parte del ejército con carros en la calle, con suspensión de garantías constitucionales, con un bando militar. Bien. Y la tercera parte, la tercera fase, es una vez que se produce esto, una persona llega al Congreso previamente designada, que es el general Armada, para hacerse cargo de la situación. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues presentar a Armada como un hombre que va a solucionar una crisis, un supuesto anticonstitucional máximo. Y entonces, este señor, ¿cómo va a solucionar esto? Pues va a solucionarlo porque Tejero le va a dejar entrar y porque una vez en el hemiciclo, las fuerzas políticas en presencia, que ya habían sido previamente tocadas, es decir, tanto el Partido Socialista como miembros importantes de la UCD, como miembros del PC, van a dejar a esta persona que se dirija al hemiciclo y entonces se proponga como presidente del gobierno para salir de esa situación inconstitucional, buscando una similitud con lo que pasó dos décadas antes en Francia con el advenimiento de De Gaulle a la presidencia, bueno, no a la presidencia, al primer ministro de la Cuarta República y que después sería presidente de la Quinta República. Es decir, pero había una diferencia. En Francia había una situación grave motivada por el tema argelino, por una parte, Y por otra parte, De Gaulle es acompañado a la Asamblea Francesa por el presidente René Coty, que era el presidente de la Cuarta República. Bueno, pues aquí, como no hay Argelia, pues hay que provocar una situación de riesgo máximo. De crisis. De crisis. Que ahí es donde radica el golpe. El golpe no radica en lo que pasa en el Congreso, sino en el propio planteamiento de la crisis. Después, el desarrollo del golpe, pues entran unos factores humanos que en el momento del planeamiento son impensables, pero esa es otra historia. Es decir, el golpe de Estado está en el momento que se decide ponerle a Tejero una alfombra roja para entrar en el Congreso y que haya una serie de complicidades políticas por un lado y el reflejo militar por otro, en donde se vea que está el ejército detrás. Pero yo quería hacer una cosa importante, porque es que a veces lo que queda en el imaginario popular es que el ejército da el golpe. Señores, el ejército como institución nunca intenta dar el golpe, puesto que en un momento determinado, cuando el rey dice aquí se para todo, etcétera, y manda su discurso, no hay unidades que se rebelen. Es decir, que el rey institucionalmente no va a la toma del poder. Imagínense lo que fue en Chile la toma del poder por el ejército, por Pinochet, el asalto al Palacio de la Moneda, y lo que es en Madrid. Es decir, se utiliza el ejército como herramienta para una operación política, pero el ejército institucionalmente no ambiciona ese poder, puesto que en ningún momento, digamos, adopta una acción, digamos, orientada por sus mandos naturales. ¿El general Armada era en esos momentos la mano derecha del rey para ejecutar ese proceso? El general Armada en ese momento institucionalmente ocupa la segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, es decir, que es la segunda autoridad del Ejército de Tierra, y es un general que tiene toda la confianza del rey, ha sido preceptor de él, ha sido secretario de la Casa del Rey y es el hombre en que en los meses previos, digamos, el equipo que le está lanzando, es decir, Javier Calderón, José Luis Cortina y tal, son los que generan un perfil para que se adapte como un guante a lo que es el general Armada. Y entonces al principio, se empieza a hablar de un perfil y después se dice, el que llena este perfil es el general Armada. Una cosa, sí, claro. Una cosa concreta, cuando tú investigas, cuando investigáis, cuando obtenéis datos, vas a decírselo y acudes al que en aquel momento es el hombre fuerte del servicio secreto, que es Javier Calderón, y vas a darle una serie de información. Se produce algo, no ese primer día, pero más adelante, en el cual, si no me equivoco, intentan comprar tu silencio. Sí, vamos a ver. Realmente yo cuando tengo la información el día del golpe acudo a la jefatura del servicio a las 5 de la mañana del día 24. Es decir, en la madrugada del día 24, pues acudo a Castellana 5 allí a dar notificación. Posteriormente, al día siguiente, mantengo otra reunión con Calderón, pero esta ya no me cita en su despacho, sino me cita en las Torres de Colón, cosa que a mí me extraña muchísimo, pero en fin. Pero a partir de ese momento se produce como una especie de... yo detecto enseguida que están viendo a ver lo que sé, Y yo por otra parte tengo la lealtad a mis jefes naturales de contarles lo que sé. Lógicamente no le voy a contar a Cortina nada porque es el que está involucrado más directamente en el asunto. Tengo que ir al superior de Cortina. Y evidentemente se produce ahí un toma y daca, en el sentido de que empiezan a aparecer ofertas y amenazas, ¿no? Y entonces esto se culmina en el mes de marzo, aproximadamente, no sé si en el mes, el día 27, 28, 29, bueno, a finales del mes de marzo, un mes después, donde ya Calderón me cita en su casa, en su chalet en la sierra, y entonces, pues, me ofrece, a cambio de olvidarme de todo el asunto, me ofrece ser jefe de operaciones del CSIC, que en aquella época, pues, era el tercer puesto en importancia en el servicio secreto. Lógicamente, yo estaba recién llegado al servicio secreto y era consciente de mis limitaciones. Entonces, yo no estaba, como decir, en esos momentos preparado para ser jefe de operaciones. Entonces, bueno, pues Verdi con asas, se estaba comprando una actitud con un ascenso. Entonces yo, claro, le dije que yo estas cosas las daba gratis, me levanté y dejé la cerveza ahí a medio consumir y me fui de su casa, y a partir de ese momento ya el mando no tuvo más remedio que ordenar la apertura del informe Jáudenes, que fue una información de carácter no judicial que abrió el servicio secreto, o sea, el servicio secreto que participó fue, yo creo, el único organismo en donde sí hubo una investigación de carácter interno para dilucidar las responsabilidades del golpe. Con lo cual a ti te intentan comprar, como tú no lo admites, se vengan posteriormente, bueno, ¿no? Entonces sí, pero quiero decir, antes, haciendo referencia al informe Jáudenes, me parece importante decir que después este informe es clasificado, y hay un momento en que se desclasifica, y el abogado de Perote Santaella consigue una copia del mismo. Y entonces se comprueba que los que han custodiado el informe Jáudenes lo han vulnerado. ¿Por qué? Porque el informe Jáudenes debe constar las declaraciones que hicimos los que allí declaramos, entre los cuales estaba yo, y después las conclusiones del instructor. Pero ya lo que queda en el servicio secreto son las conclusiones del instructor. Las declaraciones nuestras las han quitado. Con lo cual es un documento que sigue clasificado, pero que está claramente adulterado. O sea, destruidas las pruebas. Y perdona, me habías dicho que te decía de esta... que después, como tú no admitiste ese intento de compra, se vengaron de ti, prescindiendo de tus servicios en el servicio secreto, ¿no? Bueno, pero eso pasaría 16 años después, cuando Calderón vuelve al servicio secreto, le nombran director cuando gana Aznar las primeras elecciones, en el año 96, y nombran a Calderón de jefe del servicio secreto y a José Luis Cortina, de asesor en Moncloa. Con lo cual, qué casualidad, ¿no? Con lo cual, los golpistas del 81, digamos, son los que el presidente recién elegido, Aznar, escoge para llevarle la seguridad nacional, por una parte el CSIC y por otra parte el asesoramiento en defensa y seguridad en la Moncloa. Qué injusto este mundo en donde la mentira campa a sus anchas, la admitimos finalmente como verdad. Un mundo que tú te has recorrido total y absolutamente para nuestro país, para hacer servicios a nuestro país, por ejemplo, en Francia, ¿no? Sí, bueno, Francia fue mi último destino en el exterior y, bueno, para mí lo que supuso, estuve, se puede decir, 14 años destinado en 4 países. Y para mí fue una experiencia inolvidable, vamos, es decir, yo me hice profesionalmente, pues, sirviendo a mi país en el extranjero, como digo, en 4 países, y para mí fue una experiencia maravillosa, pues porque, bueno, primero me vi involucrado en una serie de hechos históricos, y cuando estás trabajando y encima pues tienes la sensación de que estás trabajando para el bien de tu país, pues realmente ya estás suficientemente bien pagado. Y después, profesionalmente, indudablemente, cuando vas adquiriendo una serie de experiencias, pues te vas haciendo como mayor, y sobre todo esto te produce una satisfacción personal grandísima. Es decir, lo único que hay que tener en cuenta es que, bueno, en toda esta trayectoria de 16 años del golpe a mi depuración en el servicio, no es que el servicio sea malo, sino que han ganado unos. Sí, premiaron a los malos. Pero de Francia, a mí me gustaría que contaras, porque hay muchas veces que dices, ¿para qué sirven los espías? La gente se pregunta, ¿pero qué hacen los espías? Bueno, pues a veces hacen misiones tan curiosas como la que tú llevaste a cabo para influir, cuando estabas en Francia, que estaban cambiando el Código Penal, y a España, en la lucha contra ETA, había un factor que era muy importante de cara a esa lucha, ¿no? Y tú trabajaste especialmente para que el Código Penal reflejara algo. Sí, realmente en Francia fue un destino sumamente gratificante, porque en 3 años realmente participamos, no es que fuera una labor mía, porque eso era un equipo, ¿no? Pero participamos en 3 hechos esenciales. El primero es el que tú has apuntado, que es en España estaban los, si os acordáis, estaban las extradiciones de los terroristas de ETA, estaban muy colapsadas. Cuando pedía al gobierno español una extradición, el gobierno francés se escudaba en que aquí se pedía la extradición por pertenencia a banda armada. Entonces, en la interpretación jurídica francesa, pertenecer a la banda armada es pertenecer a un movimiento de liberación nacional. Y entonces eso, dentro del concepto republicano francés y de la defensa de las libertades, etcétera, pues tiene un mal encaje. Y claro, en España, en Francia, ellos para dar extradiciones necesitaban lo que llaman asociación de malhechores, que entonces es lo que identifican con el lavado de dinero, con el narcotráfico, con tal. Entonces, bueno, allí en Francia tuvimos una labor intensa de influencia con jueces y fiscales franceses para llevarles a su ánimo un concepto que permitiera descongestionar esa lucha de conceptos. ¿Cuál fue esto? Pues llevar al ánimo que en España no había delito político. Es decir, yo en mis conversaciones con la juez Stoller y después con la juez Lever, con la entonces fiscal, que hoy es jueza ya, la juez Lever, de que en España no había delito político, y por lo tanto, al no haber delito político y España tener una constitución y ser una democracia, pues, digamos, no había un movimiento de liberación nacional, porque todo el mundo podía defender sus ideas dentro de la ley. Bueno, entonces, esto que era la idea fuerza, pues fue una cosa que evidentemente tomó pie en la comprensión de la magistratura francesa, y nos llevamos la alegría que cuando se cambió el Código Penal francés, estos conceptos se identificó para poder desatascar esto, esa asociación de malhechores con pertenencia a banda armada en el caso español. Y también estuviste en Marruecos. ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, en Francia hubo 2 cosas antes más importantes, si te interesa que sí, claro. Bueno, la otra fue que se desarticuló en la red logística de ETA en Bidart. No sé si os acordáis, se desatascó esto. Y después tuvimos una intervención muy importante también a la hora de que España entrara en el Eurocuerpo. Ahí lo que pasa es que fue una sensación muy agridulce. ¿Por qué fue agridulce? Porque, bueno, pues obtuvimos un gran éxito por la rapidez y cómo se llegó a entrar allí, y entonces el propio ministro de Defensa francés me convocó a su despacho para desayunar con él, y para agradecerme dentro del canal de los servicios la labor que se había hecho y todo esto, y me ofreció la ayuda de Francia para todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces yo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, le dije, pues sí, ministro, estaría muy bien que el español fuera también lengua oficial en el cuartel general del Aerocuerpo, que no estaba así pensado. Sin embargo, era lengua oficial del flamenco, por ejemplo. Y entonces el ministro me dijo que Francia nos daba todo el respaldo, y mi sorpresa fue cuando a los 4 días leo la cabecera del país que pone que se hable español en el Eurocuerpo no es un tema prioritario para España, según declara el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Hay muchas cosas que hablar contigo, Camacho, ¿verdad, Fernando Rueda? Por ejemplo, lo dejamos ahí aparcado, pero hablaremos de su estancia en Marruecos, que también hay mucho que contar, ¿no? Sí, porque en Marruecos hizo un trabajo no solamente impresionante, sino que hizo una defensa apasionada de unos miembros del Frente Polisario que entraron en la embajada de Marruecos y que el embajador español quiso entregarlos desde el primer momento a la policía, y curiosamente el delegado del servicio secreto, que era él, fue el que se opuso, el que se enfrentó al embajador para tratar de defenderles. Algo que le costó que el ministro de Asuntos Exteriores pidiera su cese. Le vamos a tener que engañar en otra ocasión. Desde luego que nos sí. Han quedado muchos temas pendientes. Muchos, muchos, sí. Sobre todo, Diego, te agradecemos la valentía para contar lo que sucedió, lo que ocurrió. A ver si conseguimos que algún día estén los libros de texto la verdad y toda la verdad, ¿no? Y que no nos cuenten sobre ese episodio. Y hay otros bueno, muchos, sobre pero todo, que no nos cuenten una versión edulcorada. Sobre todo tener en cuenta que como decía antes, la verdad tiene muchas facetas y esta es la que se intenta ocultar. ¿Sí? Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias. La semana que viene contamos más cosas, desvelamos más verdades que nos quieren ocultar, ¿no? Por supuesto que sí, nos vemos la semana que viene. En materia reservada, ahora vamos a escuchar el futuro que nos espera en el mundo, un mundo que dicen algunos que puede ser feliz. Eureka. ¿Se acuerdan del libro Un Mundo Feliz? Una de las escenas de ese libro, que fue llevada al cine en algunas ocasiones, nos mostraba cientos, miles de, bueno, pues de tubos de ensayo con niños. Bueno, pues parece que ese futuro está aquí. Quizá no es tan distópico como en la obra, pero es un futuro al que tenemos y hay que acostumbrarnos, y que tiene un nombre, ectogénesis. Tema sobre el que vamos a hablar esta noche en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Lo he dicho bien, ectogénesis, ¿no? Ectogénesis, bueno. Sí, ectogénesis, o cómo en el futuro las madres ya no tendrán que dar a luz. Hay un estudio que habla de que en 2074 solamente se producirán partos normales como los de ahora en el 30% de los casos. ¿El resto serán de esta forma? Eso es lo que dijo un científico británico en el año 1924, precisamente el que acuñó el término ectogénesis, que en el 2074 solo el 30% de los nacimientos iban a ser humanos. Pero teniendo en cuenta cómo van las cosas, yo creo que se quedó un poco corto. Fíjate lo que te digo, porque las revistas Science y Nature hicieron hace poco un compendio sobre los avances científicos que iban a dar mucho que hablar este año 2017, y uno de ellos es la ectogénesis, que básicamente es, pues eso, gestar, concebir, gestar, más que nada, fuera del útero materno. Un útero artificial, en cierto modo, ¿no? Pues más o menos, metafóricamente hablando, sería como un huevo útero tanque artificial, ¿no? Donde se gestarían los embriones. ¿Y ya se están llevando a cabo experimentos en ese sentido para conseguirlo? Ya existen algunos avances que no sé si son fascinantes, si nos ponen la piel de gallina o cómo llamarlos, ¿no? Pero la pasada primavera, unos investigadores del Reino Unido y Estados Unidos demostraron vamos, que tuvieron a un embrión humano sobreviviendo en un laboratorio durante 2 semanas sin necesidad de un útero materno. Es un primer paso. A muchos, yo sé que me estarán oyendo y me dirán, es que 2 semanas no es nada, todavía tal, pero bueno, es que 2 semanas es el tope que la ley permite hacerlo, es decir, experimentar con estos embriones humanos. Por eso no se ha pasado de ahí. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Juntendo se logró gestar ya con éxito, y esto ya lo hicieron hace un par de años, gestar varios embriones de cabra con éxito de forma completa, ¿no? Es que lo hicieron en un tanque que mantiene el líquido amniótico, y es que básicamente se trata de eso que hemos dicho, de una especie de huevo tanque útero artificial lleno de líquido amniótico. Ahí hay un organismo vivo, ahí estaban esas cabras en desarrollo, y en su interior ese organismo estaba conectado a unos tubos, tú lo has dicho, como en la novela esa de ciencia ficción o de sociedad distópica, a unos tubos de alimentación y cables de monitoreo. Así fue como lo hicieron con estos embriones de cabra, aportando los nutrientes y el oxígeno necesario a través de esos tubos y controlando en todo momento lo que estaba sucediendo dentro del tanque a través de las pantallas de los monitores. Y como hemos dicho, con embriones humanos 2 semanas lo han logrado ya, y porque la ley no permite más. Además, esto parece un poquito transhumanismo, que hemos hablado aquí en alguna ocasión sobre el transhumanismo, que es básicamente unir las capacidades del ser humano a las capacidades de la tecnología para hacerlo casi inmortal, para en este caso conseguir parto sin parto, en cierto modo, ¿no? Nacimiento sin parto. Sí, huele un poco a transhumanismo, pero no tanto, porque piensa que si tuviéramos esta tecnología podríamos salvar bebés prematuros y ayudar a las mujeres incapaces de gestar bebés, por ejemplo. Además, hoy en día la reproducción asistida ya ha llegado muy lejos, porque ¿qué es la fecundación in vitro si no? ¿No? Los niños probeta y todo eso, pues es un proceso en el que se fecunda un óvulo en un laboratorio. Y también se hace fuera del útero, o sea que tampoco nos tenemos que escandalizar tanto. Esto se puede hacer con los óvulos de tu pareja, con tus óvulos, o sea, o con tus óvulos y semen de un donante, con óvulos de donante y semen de la pareja, e incluso con óvulos de donante y semen de donante, vamos. Y si pudiéramos gestar también en un útero artificial, en lugar de hacerlo durante 9 meses en nuestro interior, no tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, yo como mujer, pues no tendría que preocuparme por si estoy bebiendo algo tóxico por error y se lo voy a contagiar a mi bebé, o por si de repente caigo gravemente enferma y me tengo que tomar una serie de medicinas que van a malformar o matar a mi hijo, o si me caigo y aborto, o si estoy expuesta a la radioactividad, ¿no? Pues sería como adiós al riesgo de morir también durante el parto, y podría beber vino, fumar, hacer lo que me diera la gana, evitar que mi cuerpo se deforme, seguir trabajando, realizando grandes esfuerzos físicos. Además, como el útero artificial está controlado en cada momento, cada segundo, a cada latido, también es algo muy seguro porque permite actuar con rapidez en caso de emergencia. Por ejemplo, hace poco una amiga mía se sometió a una inseminación artificial, estaba ya casi de 3 meses, todo iba bien, y en la última revisión ginecológica le dijeron que su bebé no tenía latido. Tenía el tamaño de un bebé de 9 semanas, es decir, llevaba 3 semanas muerto dentro de ella. Tuvieron que extraérselo y, bueno, pues eso es un trauma, y cualquiera que haya pasado por eso sabe lo que es, ¿no? Habrá muchas disquisiciones al respecto. En parte no se presenta un buen futuro, en otra parte es un futuro lleno de incógnitas, pero lo que sí que es cierto es que beneficiaría mucho algunas cosas de las mujeres. ¿Beneficiaría a las mujeres? Esa pregunta es complicada, que de hecho las feministas ni siquiera se ponen de acuerdo con el tema de la lactogénesis. Algunas aseguran que esta tecnología no solo podría liberarnos del parto, sino ampliar la edad de la maternidad, etcétera, etcétera. Otras dicen que no, que se perdería la mística de la feminidad, que si tal, que si cual, que es algo único, sagrado, lo arrebatarían a las mujeres y lo pondrían en manos de la ciencia, ¿no? Algo tan aséptico. Incluso hay otras voces, otras dimensiones, ¿no? Como la de los ultraconservadores, los católicos, que aseguran que privar al feto de la intimidad del útero materno es algo muy serio, ¿no? Yo no creo que sea para tanto, ni una cosa ni la otra. A ver, es que los hijos adoptados no reciben el mismo amor, entonces, quiero decir, tampoco ni los has concebido tú, ni los has gestado tú, ni les has dado a luz tú, ¿no? Yo, como antropóloga, siempre he considerado que el parentesco es una cuestión más cultural que biológica. Pero, sabemos que durante el embarazo y el parto, las mujeres vivimos una auténtica tormenta hormonal y que segregamos, por ejemplo, de forma masiva la oxitocina, que también es conocida como la hormona del vínculo. Y sabemos también que esta descarga de oxitocina modifica el cerebro de la futura madre, preparándola para ser más receptiva ante las necesidades del bebé. Es decir, se produce un cambio en el corte de las embarazadas, ¿no? Para, en una zona que está implicada en las habilidades sociales. Y además lo hace a largo plazo, durante 2 años, por lo menos. Y esto lo hemos sabido hace nada. De hecho, lo supimos el año pasado. Que es una cosa que también preocupa a las feministas, porque incluso la neurocientífica que descubrió esto dijo que le preocupaba que esta información diera un trato desigual a las mujeres, ¿no? O sirviera para justificar eso, ¿no? Pero tengo que decir que los hombres también experimentan cambios hormonales con la paternidad y el cuidado de los hijos. De hecho, cuanto más se involucran en la tarea, más oxitocina segregan, ¿no? Y esta es la hormona que está detrás de estos cambios cerebrales. De modo que el cerebro de un padre involucrado en la crianza de sus hijos también cambia y apenas se diferencia del cerebro de las mujeres que están criando. Así que si los hombres pueden experimentar esos mismos cambios sin gestar y dar a luz a sus hijos, porque no van a poder hacerlo las mujeres de igual modo con un útero artificial. Es una simple cuestión de plasticidad cerebral. El truco está, yo creo, que en la tarea de criar y de cuidar, es decir, de amor, de cuidar. Y también se abre otra puerta, otra perspectiva de futuro. Por ejemplo, yo, como hombre, quiero tener un hijo, no tengo una mujer, no estoy casado, no tengo a nadie con quien tenerlo. No tengo, porque no quiero, ojo, que nadie piense otra cosa. Pero podría, ¿no? Porque esto también puede cambiar mucho. Los hombres, va a cambiar totalmente a la paternidad, sí, incluso a la posición del hombre en este asunto. Pues sí, porque siempre hablamos de los derechos de las mujeres y a veces nos olvidamos de los de los hombres y también hay que hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, la ectogénesis nos libra de la responsabilidad o privilegio, según se mire, ¿vale?, de gestar y dar a luz. Así que cualquier hombre con un útero artificial a la mano podría hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres solteras o incluso parejas de lesbianas pueden beneficiarse de las técnicas de fecundación asistida y reproducción in vitro, porque en España es legal para ellas. Pero un hombre soltero o una pareja de homosexuales no. A ellos no se les permite. Necesitan una mujer. Y como sabemos en España, pues no existe la maternidad subrogada o el vientre de alquiler, que también se conoce, ¿no? Así que si un hombre soltero quiere ser padre mediante reproducción asistida, sencillamente no puede. Está en clara desventaja legal ante una mujer soltera. Me parece un poquito injusto. Hay muchos debates ahí que se pueden abrir. Algunos dirán, es que esto no es natural, es que esto va en contra de las normas de Dios, es que esto va en contra de lo que ha existido siempre. Este debate es muy delicado, pero hay que afrontarlo ya. Sí, y algunos dicen que el cuerpo humano es perfecto y que no tenemos que, ¿sabes? O sea, pero es que si cada uno opinará de acuerdo a sus patrones y condicionamientos y sistemas de creencia, yo en eso de que el ser humano ha evolucionado biológicamente de forma perfecta y tal, y de que lo mejor es natural, me voy a poner en plan antropóloga otra vez y voy a mostrar mi desacuerdo. Porque nuestra especie no es precisamente la más eficiente a la hora de dar a luz. Hay otras especies mucho más eficientes que la nuestra. El ser humano ha ganado mucho con la evolución, es verdad, pero a costa de complicar el parto. Lo ha convertido en algo realmente traumático, casi una enfermedad para la mujer humana, ¿no? ¿Por qué hay otras especies que paren sin tanta dificultad y cuyos retoños se ponen en pie casi al instante de haber nacido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestros fetos tienen que pasar por un conducto muy complicado, con estrecheces, obligándoles a retorcerse y doblarse para poder salir. Y todo eso pasa porque la vagina de la mujer humana está orientada hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque un día evolucionamos, dejamos de caminar a cuatro patas y nos pusimos de pie. Y la postura bípeda, pues sí, obviamente nos ha aportado muchas ventajas evolutivas a la hora de la supervivencia y de la evolución, pero trajo consigo el estrechamiento del canal del parto. Y otra cosa que nos complica todavía más la existencia a las mujeres a la hora de dar a luz es el tamaño del cerebro, porque la evolución humana también ha traído con los años una mayor encefalización, de manera que un feto tiene al nacer el mismo tamaño que el de un chimpancé adulto. Así que, si ya de por sí tenemos un canal del parto estrecho, encima tenemos que hacer pasar por ahí un cerebro bastante grande, pues no puede ser, ¿no? Por eso tuvimos que evolucionar de un modo distinto a otras especies y terminar nuestro proceso de gestación fuera del vientre materno, porque si lo hiciéramos dentro de este cuerpo humano que ahora mismo tenemos las mujeres, que no es nada eficiente para eso, pues no habría manera de salir por ninguna parte. Nacemos sin estar todavía plenamente desarrollados, por eso no nos ponemos de pie a los dos segundos de haber nacido como otras especies. Esa es la pura verdad. Es que nuestro útero natural está muy bien, pero no podemos gestar en él el tiempo suficiente como para desarrollar por completo un feto, como lo hacen otras especies, porque es que no habría manera, es que no hay manera de que salga por ahí. Y ese es el motivo por el cual nacemos tan indefensos y necesitamos que nuestros progenitores nos cuiden tantos años antes de poder sobrevivir por nosotros mismos en el entorno. Fíjate, esto que estás comentando ahora, uno piensa la diferencia con otras especies animales. Por ejemplo, los caballos, los potros, cuando nacen, al instante de nacer, están corriendo. El ser humano no tarda 9 meses, un año, un poquito más, tarde lo que tarde, pero no nacemos corriendo, no nacemos completamente formados. Esa es parte también de la magia del ser humano, de la magia de la crianza, de la magia de muchísimas cosas. Y muchísimas cosas son las que estarán pensando la gente ahora. Cada uno estará iniciando su debate, diciendo si está a favor, si está en contra. Con Almadía Rosavientos nos pueden comentar lo que quieran, pero tú, como antropóloga, como mujer, como persona, como alguien involucrada en el tema científico, ¿estás a favor, estás en contra de este futuro que está aquí? Queramos o no queramos, ese futuro, ese mundo feliz o infeliz, está muy cerca de producirse ya. Yo estoy totalmente a favor de las técnicas de fecundación y reproducción asistida. ¿Por qué no? Aunque no entro, con esto no quiero decir que entre o esté a favor en el tema de si es ético o no experimentar con embriones humanos para lograrlo. Creo que es un asunto delicado del que desde luego nos tendremos que sentar a debatir mucho. Pero también estoy a favor de la adopción. Y me gustaría que el mismo talento que empleamos e invertimos para desarrollar todas estas tecnologías tan complejas lo dedicáramos también a encontrar soluciones globales que puedan facilitar la adopción y acogida de tantos y tantos niños que están por el mundo sufriendo abandono, discriminación, miseria, marginación, el azote de la guerra, violencia, pobreza, en fin, tantas cosas. Es una asignatura pendiente sobre la que hemos avanzado muy poco y la burocracia tampoco ayuda. Ojalá las naciones se sienten para hallar soluciones globales más efectivas las veces que hagan falta. Y ojalá sigamos hablando de este asunto porque va a seguir evolucionando. No hay duda de eso. Aquí lo estamos comentando en Eureka con Mado Martínez. Mado, ha sido un placer hablar por primera vez contigo de ese tema. Igualmente. Saludos. Historia tan apasionante. ¿Qué futuro nos va a llegar? Un futuro en el cual no existirán embarazos o no existirán tal cual los conocemos a día de hoy. Los partos ya no se producirán. Bueno, va a ser algo verdaderamente, se puede estar a favor o en contra, pero sorprendente. Y la mitad de esos partos serán dentro de 50 años del modo en el que hoy os hemos contado aquí en Eureka con Mado Martínez. Programa intensísimo el que estamos viviendo esta noche, pasado en La Rosa de los Vientos, pasado en materia reservada con nuestro invitado, un pasado sobre el cual todavía quedan muchas cosas por escribir, por ejemplo, respecto al 23F. Actualidad, el mundo de lo digital, estamos enganchados al teléfono móvil, el tema que hemos conversado y sobre el que hemos hablado con Jordi Évole de Salvados, y el futuro de los partos, tema que hemos tratado y que hemos hablado con Mado Martínez en Eureka. Ahora llega la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. ¿Qué? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué programa tan intenso y fantástico estamos teniendo esta noche y lo que queda. Hemos escuchado a Jordi Évole al comienzo de nuestro espacio. Hemos estado con Diego Camacho, que nos ha contado la verdad de muchas cosas. Hemos hablado del futuro, de los partos del futuro en Eureka. Y en esta nueva hora de programa vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano, con el gran crítico de cine de nuestro país. Vamos a hablar también de historia en el pasado, las los libros de oraciones que se hacían en la Edad Media. Bueno, pues ese es uno de los temas sobre los que hablamos en la sección dedicada a la revista Historia de Iberia Vieja. También vamos a hablar en azul y verde, por ejemplo, de ese encuentro, del encuentro Planeta Responsable dentro de muy pocos días en Barcelona. Vamos a hablar de ese asunto con Javier Sevillano. Y dentro de unos instantes, Mujeres con Historia, de una mujer fantástica. Pero antes, os vamos a desvelar el enigma de esta noche, el personaje oculto, Silvia Casasola. Pues sí, vamos con nuestros magos, que los tres son grandes ilusionistas. Bueno, dos siguen triunfando en la actualidad. En cambio, nuestro protagonista hace ya 90 años que murió de una peritonitis. Como habéis adivinado, muchos de vosotros, se trata de Erich Bates, conocido mundialmente como Harry Houdini, el gran escapista. ¿Y por qué Houdini es actualidad? Pues porque acaba de abrirse la exposición en Espacio Fundación Telefónica en Madrid. Se llama Houdini, las leyes del asombro, y está abierta desde el 10 de febrero hasta el 28 de mayo. Y además allí se expone un viaje por la historia de la magia de la mano de la biografía de Houdini. Bueno, lo recomendamos muchísimo. Allí están tanto Miguel Ángel Delgado como María Santoyo, que los dos son unos fenómenos y la verdad es que hacen unas exposiciones geniales. Javier Sevillano va a poner el enlace para que os hagáis una idea de cómo es aquello. Pero vamos a decir quién es el ganador. Ha participado en Twitter y se llama con arroba yo baloncesto. Vamos, que seguro que le gusta el baloncesto muchísimo. Es yo baloncesto Málaga. Así que envíanos a rosa.vientos@onda0.es la dirección y ahí te enviaremos un detalle del programa. Ya sabéis, en Almadía Rosa Vientos, con muchísimos mensajes hoy, Almadía Rosa Vientos en Twitter, en nuestra etiqueta, en nuestro correo electrónico también, rosa.vientos@onda0.es, y nuestro programa dentro de muy poquitas horas en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí estará disponible. Y vamos ahora con Mujeres con Historia. Os vamos a hablar, Silvia Casasola lo va a hacer, de Petra Kelly, ecopacifista, una mujer que logró muchas cosas en Alemania. Logró que ese país pidiera perdón por un bombardeo que hizo en nuestro, que hizo en España. Mujeres con Historia. There's a lady who's sure all that glitters is gold. And she's buying the stairway to heaven. Puede que sea casualidad o no, pero este año se cumplen 25 años desde que el Guernica se expone en el Museo Reina Sofía, sí, el simbólico cuadro pintado por Picasso. Pues esos 25 años son los mismos en los que Petra Kelly, la activista alemana, apareció muerta en extrañas circunstancias. Coincide que Petra Kelly estuvo en Guernica en 1987 y alucinó cuando se enteró que su país jamás había pedido perdón por los ataques aéreos cometidos en 1937 por la Luftwaffe alemana sobre Guernica. Esto fue lo que publicaron los diarios españoles. Hoy estoy aquí y soy alemana. Y siento vergüenza por lo que ocurrió aquí el 26 de abril de 1937, cuando aviones de las fuerzas aéreas alemanas aliadas con Franco bombardearon esta ciudad de Euskadi. Las bombas de la Legión Cóndor mataron a muchas personas. Aquí se cometió un gran crimen. Pero, ¿quién era Petra Kelly? Los que ya tenemos una edad la recordamos porque aparecía mucho en los informativos de los años 80 al frente de manifestaciones en la calle o defendiendo en el Parlamento alemán muchas propuestas. Kelly había nacido en Alemania, pero se había criado en Estados Unidos, país al que se trasladó cuando su madre se casó con un oficial de la Armada estadounidense. Su padrastro se convertiría en su verdadero padre, ya que su progenitor de origen polaco la había abandonado cuando era muy pequeña y apenas le recordaba. En Norteamérica conoció los horrores que habían cometido sus compatriotas durante la época nazi, pero también vivió en primera persona el movimiento contra la guerra del Vietnam y los ideales proclamados por Martin Luther King, quien había llevado a la práctica la desobediencia civil que preconizaba Henry David Thoreau en su libro. Con estas premisas, Petra Karin Kelly fue forjando su personalidad y sus ideales. Estudió ciencias políticas e hizo campaña a favor de Robert F. Kennedy tras el asesinato de John. Lo malo fue que Robert también fue asesinado, al igual que su admirado Martin Luther King. Estos acontecimientos provocaron en Kelly un rechazo total hacia la violencia. De hecho, tenía una premisa a la hora de enamorarse que quiso compartir con el resto de las féminas. Hago un llamamiento a las mujeres de todo el mundo, jóvenes y viejas, para que amen solo a aquellos hombres que están dispuestos a manifestarse claramente contra la violencia. Trabajadora incansable, pensó que su activismo político hacía más falta en Europa y se trasladó a su país natal, donde se licenció en Relaciones Internacionales. Petra quería cambiar el mundo. Lo que veía no le gustaba y unió de forma novedosa la ecología, el pacifismo y el feminismo. Tres premisas que defendería a lo largo de su vida. La ecología, porque era una mujer intuitiva e inteligente y supo adelantarse a su tiempo previendo la situación en la que nos encontramos ahora. En los años 80, cuando ella reivindicaba el respeto por la naturaleza y la tierra en la que vivimos todos, los gobiernos de turno no se preocupaban por la contaminación y el cambio climático era una pura quimera. Todos quieren volver a la naturaleza, pero ninguno quiere hacerlo a pie. Ahora existen protocolos y acuerdos que intentan regular cuánto se contamina y en un desesperado intento de proteger lo que nos queda del planeta. El pacifismo fue otra de sus batallas. En plena Guerra Fría, las instalaciones de euromisiles estaban en la orden del día y Petra abogaba por el desarme. Todo lo que tuviera relación con la energía nuclear le daba pavor. Ya fueran centrales nucleares muy de actualidad en nuestro país por el caso de Garoña, o en cuestiones militares como las amenazantes cabezas nucleares. Kelly tenía una obsesión. Pensaba que la culpa de que tantas personas padecieran cáncer la tenían los propios humanos. Según su hipótesis, la sociedad era castigada con el mal del cáncer por realizar desarrollos científicos que perjudicaban a la naturaleza, como la energía nuclear, los pesticidas, la contaminación del aire, la contaminación de los mares, la alimentación envenenada, la industria química, y todo eso al final lo sufrimos nosotros mismos. Ella además sufrió en carne propia la enfermedad de su hermana menor Grace. Grace tenía tan solo 10 años cuando enfermó de cáncer. Ambas eran de religión católica y logró que la pequeña visitara al Papa, pero finalmente no pudo superar la enfermedad y falleció con 11 añitos. Kelly a partir de ese momento se implicó de lleno en intentar paliar la enfermedad y creó una fundación con el nombre de su hermana Grace para investigación sobre el cáncer. La tercera premisa es el feminismo, o mejor dicho, la igualdad entre hombres y mujeres. Petra quedó muy perpleja cuando consiguió entrar en el Parlamento Europeo en 1979 y comprobó que de los 1.625 puestos de funcionarios de alto nivel, tan solo 99 estaban ocupados por mujeres. No soportaba el papel de subordinación asociado a las mujeres a lo largo de la historia. Ella reivindicaba que la mujer tiene identidad propia y que en política es muy necesario el punto de vista femenino. Los hombres siempre buscan tácticas para afrontar los problemas. Las mujeres están preparadas para detectar dónde están los problemas. Petra había detectado esos problemas y en el intento de crear una sociedad mejor fundó el Partido de los Verdes en Alemania. Le dio pena abandonar el Partido Socialdemócrata Alemán al que había pertenecido su admirada Rosa de Luxemburgo, pero sabía que era necesario un gran cambio. Este nuevo partido, denominado ecopacifista, reunía los ideales defendidos por Kelly. Los grupos y movimientos ecologistas que deseen reparar los terribles daños que se le han hecho a nuestro planeta Tierra deben dedicar cada vez más su atención no solo a la crisis del medio ambiente y a los problemas de la biosfera, sino también a la crisis en la economía, la crisis en los procesos de producción y consumo. Los daños causados en todo el mundo por la intervención humana no han sido hasta ahora considerados por ninguna doctrina económica oficial. Al contrario, gran parte de los elementos necesarios para la vida han sido ya destruidos y otros están seriamente amenazados a causa de decisiones empresariales orientadas exclusivamente a la obtención de beneficios. Nuestro sistema económico acabará por destruir los fundamentos de su propia existencia. A nuestro parecer, lo necesario en el terreno ecológico es al mismo tiempo lo razonable en el terreno económico. De nuevo adelantándose a la crisis económica mundial que aún estamos padeciendo, Kelly ya auguraba que nuestro sistema económico estaba obsoleto, que había que abogar por cambiar nuestro estilo de vida y en vez de usar y tirar, deberíamos ofrecer más solidaridad y amistad. Porque Petra, a la que algunos acusaron de tener un trato difícil, en el fondo, era una romántica que creía por encima de todo en las personas. El poder sin amor se reduce rápidamente a la simple capacidad de expoliar y manipular. En un movimiento político ecológico se necesita, inexcusablemente, solidaridad, paciencia, cooperación, ternura y tolerancia, a fin de que coincidan los medios y los fines. Su partido, al que llamaba Partido Antipartido, tenía tres claves: la no violencia, la ecología, la justicia social, bueno, en este caso ya serían cuatro, y el feminismo. Para ella, ser verde era igual que ser tierno y subversivo. Ser tierno y al mismo tiempo subversivo. Eso es lo que significa para mí a nivel político ser verde y actuar como tal. Entiendo el concepto de ternura en sentido amplio. Este concepto, para mí también político, incluye una relación tierna con los animales y las plantas, con la naturaleza, con las ideas, con el arte, con la lengua, con la tierra. Un planeta sin salida de emergencia. Y, por supuesto, la relación con los humanos. Ternura entre las personas también en el seno de un partido alternativo y no violento, que apuesta públicamente sin cesar por la suavidad, la descentralización, la no violencia. Nuestro rumbo debe llevarnos sin compromisos en otra dirección ecológica. Eso significa ponerse a andar políticamente por la vía suave. Sabía que existían muchas personas que no tenían oportunidad de reivindicar sus derechos, que se cometían cientos de barbaridades contra el planeta. Por eso, asumió que ella debía ser la portavoz que denunciara las injusticias ante el Parlamento Europeo o poniéndose al frente de manifestaciones en la calle. No comprendía cómo los gobiernos del mundo priorizaban sus objetivos en términos económicos, militares o estratégicos, cuando lo importante era paliar el sufrimiento de los seres humanos y vivir en armonía con la naturaleza. Como hemos dicho, Kelly viajó por todo el mundo y visitó en un par de ocasiones nuestro país. Primero en 1983 Tenerife y 4 años después Guernica. Allí depositó un ramo de flores al pie del árbol de Guernica. junto a su compañero el exmilitar Herbastian, y lo hizo en memoria de las víctimas del bombardeo y reivindicó la creación de un centro por la paz y la reconciliación. A su vuelta en el Parlamento Europeo exigió que el gobierno alemán pidiera perdón al pueblo de Guernica por cometer aquel terrible crimen, pero la moción no salió adelante. Sin embargo, en 1996, gracias a que Petra removió conciencias, se logró por fin que Berlín pidiera perdón por los ataques aéreos cometidos. Lástima que por esas fechas Petra Kelly ya había fallecido. Resulta que el Partido de los Verdes, el partido que había fundado ella, la marginó cuando los ciudadanos no les votaron, perdiendo su puesto en el Parlamento Europeo. Decían que hacía varios días que no la veían ni a ella ni a su pareja, el exgeneral de la OTAN, Herbastian, cuando decidieron entrar en su domicilio alarmados por varias personas de su partido. Lo que encontró la policía fue a Petra Kelly muerta en su cama, con un tiro en la sien izquierda, mientras que Bastian estaba en el pasillo con un tiro en la frente. La versión oficial de la investigación fue que había sido un suicidio pactado. Sin embargo, sus compañeros de partido afirmaron que aquello era imposible, que Petra jamás se habría suicidado. La segunda versión es que fue un caso de violencia de género. Bastian, que tenía 69 años, habría matado a Petra, de 44, mientras dormía, porque ella iba a abandonarle. Pero existe otra versión más conspiranoica. Cuentan que Bastian era un antiguo colaborador de la Stasi, el servicio de espionaje alemán, por lo que podrían haber sido sus antiguos compañeros quienes finalmente acabarán con la molesta pareja. Lo que podemos decir a día de hoy es que el caso se cerró como un suicidio, que los tiros se efectuaron a quemarropa y que la habitación no estaba revuelta, ni la puerta forzada, y lo que allí sucedió sigue siendo un misterio. Lo triste es que, además de perder de esta forma tan injusta y cruel la vida a Petra Kelly, sus objetivos por los que luchó siguen sin resolverse. El nacionalismo contra el que luchaba y suponía una lacra en Alemania cada vez se está extendiendo más por toda Europa. Los acuerdos para proteger nuestro planeta se van a quedar en papel mojado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y la colocación de nuevas cabezas nucleares, veremos si se producen o no, con tanto revuelo en la OTAN y los movimientos de Putin para recuperar el poder perdido. Como vemos, en la actualidad, Petra Kelly tendría muchas causas por las que seguir luchando. Y hay que pensar que no hubiese conseguido ahora con las redes sociales. Ella sería imparable. Agradecer al rosaventero Juan Moratinos, que me recordó que se cumplían 25 años de la desaparición de Kelly, y a mis compañeros Remedios Márquez y Nacho Arias, que han estado magníficos. Hoy hemos querido realizar este pequeño homenaje a Petra Kelly, de la que existe una fundación que divulga sus ideas y un premio con su nombre que se otorga cada año a las personas que luchan por los derechos humanos. Si queréis buscar más información sobre Petra, os recomiendo el libro que escribió su compañera de partido, Sarah Parkin, titulado Vida y muerte de Petra Kelly. Nos despedimos con una de las frases que se recogen en el libro y que comenta Rosa Martínez, portavoz de Equo, que presentó el libro en 2016 en Gijón. La injusticia social, la pobreza, la falta de democracia no son cuestiones menores, no son averías del sistema, son consecuencia directa del sistema y tenemos que cambiar el sistema. Con Star Boy to Heaven despedimos esta noche, Mujeres con Historia. Star Boy to Heaven, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, uno de los grandes temas de la historia de la música. tiempo ahora para la revista Historia de Iberia Vieja. Es un libro diferente, es un libro para la eternidad el que vamos a comentar esta noche. Orae, el poder de la imagen, de Josefina Planas y de Javier Docampo Capilla. Un libro de Orbis Medievalis, de la editorial Orbis Medievalis. Un libro que muestra cómo eran las creencias y los libros que se hacían en la Edad Media en nuestro país. Los libros de oración, un auténtico espejo en el que mirarnos. Y uno de sus autores, Javier Docampo, está con nosotros. Hemos ido en su busca y lo hemos encontrado en la Biblioteca Nacional, y es que ahí trabaja. La verdad es que es un privilegio trabajar en la Biblioteca Nacional, porque la colección de libros antiguos y de manuscritos que guarda es extraordinaria y muy interesante desde muchos puntos de vista. Nos hemos recorrido las bibliotecas del país intentando localizar estos libros de horas. Estos libros de oraciones que son muy ricos en información y muy ricos también en imágenes de todo tipo. Javier Docampo, uno de los autores de este trabajo, una de las personas que ha recopilado esos libros, los libros de oración, los libros orae en la Edad Media. Y le pedimos a él, precisamente a él, que nos cuente qué son esos libros. Los libros de horas fueron extraordinariamente populares en los siglos XV y XVI y efectivamente en ese tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Y bueno, fueron en primer lugar manuscritos y luego ya más adelante cuando se inventó la imprenta también se hicieron, mediante este procedimiento, también se hicieron impresos. Un libro para la eternidad que rescata 50 libros de horas presentes en esas bibliotecas que él se ha recorrido. Muchas de ellas la información centralizada en esa Biblioteca Nacional en la que él trabaja. 520 páginas y 40 ilustraciones, 40 facsímiles de este trabajo, que da una completa visión de la sociedad y de las creencias medievales. La maqueta del libro intenta de alguna manera quedar decorada con los mismos tipos de decoración que tenían estos libros, con todo tipo de animales fantásticos, de decoración vegetal. Es un libro que, bueno, que además de muy informativo, ha quedado pues muy, muy hermoso. Orae, así se titula en Orbis Medievales, el libro del mes para la revista Historia de Iberia Vieja, que está en sus últimos días, antes de que aparezca el siguiente número en el kiosco. El tema de portada, un personaje verdaderamente polémico y verdaderamente importante, Simón Bolívar, el hombre que cambió la historia, un héroe, un villano, un personaje desde luego muy importante en la historia de la humanidad, especialmente en la historia de América. La revista Historia de Iberia Vieja ya la podéis encontrar en el kiosco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Coincidirás conmigo, coincidirás con todos, que en los años 60 una de las mujeres más importantes en los Estados Unidos, que marcó más estilo, que tenía más clase, fue la primera dama, fue Jacqueline Kennedy, y ahora, 60, 70 años después, una de las personas que tiene más estilo, más clase y más presencia es la actriz que la va a interpretar, ¿no? Natalie Portman. Sí, pues, totalmente de acuerdo, Bruno. Si Jackie Kennedy fue un icono en América y bueno, pues mundial, ¿no? Pues hoy en día Natalie Portman, que recordemos que es actriz desde que era pequeñita, que tenía 11 o 12 años, es desde luego lo máximo en calidad, en elegancia, en fotogenia y en presencia. Natalie Portman es fantástico. Y también es fantástico el director de esta película, de Jackie, ¿no? Una persona por supuesto con una sensibilidad ya demostrada extraordinaria. Ya lo creo. Además, que en este caso un chileno, un director de cine chileno, se atreva a meterse en Hollywood con una historia de un personaje de la historia americana, realmente tiene un mérito extraordinario. Y además, como siempre, Pablo Larraín hace una película que no es convencional, hace una película diferente, profunda y, como ahora veremos, pues muy interesante. La película es, va a ser la crítica de esta semana, Jackie. No tiene por qué hacerlo. Desfilaré con Jack. ¡Presenten! Solo si fuese necesario. ¡Armas! Ya no soy la primera dama. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación. Jackie, protagonizada por Natalie Portman, de Pablo Larraín. José Manuel, cuéntanos esta película, ¿qué tal? Pues efectivamente, esta película dirigida por Larraín, con Natalie Portman, están Peter Sarsgaard y Billy Crudup en los papeles protagonistas, y de Pablo Larraín hay que decir que no contento con estrenar dos fenomenales películas en un año, El Club y Neruda, hace muy poco, nos trae ahora, pues eso, pocos meses después, este, yo diría que valiente desembarco, como decía antes, en Hollywood, con su película sobre una de las figuras más míticas de la historia contemporánea, Jackie Kennedy. La película cuenta cómo pocas fechas después del asesinato de su marido, Jackie recibe a un periodista para realizar la que será seguramente la entrevista más importante de su vida. A lo largo de la conversación, la joven viuda, todavía con las secuelas del trauma pasado, recuerda los fatídicos momentos del atentado y las tremendas horas posteriores hasta desembocar en el controvertido y multitudinario entierro del presidente Kennedy, lo que oíamos en el tráiler. Ella se empeñó en que tenían que ir andando todos hasta el cementerio y aquello, pues naturalmente, era muy complicado. Bueno, ya aquí en la entrevista revive su paso por la Casa Blanca con la figura de John al fondo, y luego el posterior apoyo de su cuñado Robert, siempre cercano, y se interroga al final acerca de un futuro que no acierta a imaginar fuera de los focos y de la mirada del mundo entero. El guión de la película, inteligentemente, va salpicando los acontecimientos según la protagonista nos trae a su memoria. Es un artificio que en este caso funciona perfectamente, porque los giros caprichosos de los recuerdos, también removidos por las preguntas del periodista, claro, van permitiendo encajar el puzzle de situaciones, de momentos, de sentimientos que se entrecruzan en la pantalla y que permiten al fin comprender en toda su magnitud el trance por el que pasaron los estadounidenses y sobre todo la que fue su primera dama y, como decíamos, icono de un estilo, una cultura y un modo de vida de personalidad arrebatadora. Es una formidable interpretación de Natalie Portman, con un gesto contenido que sugiere tanto como revela de esa figura sorprendente, mucho más interesante de lo que se mostraba en aquellos años. Y también, como decía, otra reveladora, extraordinaria, profunda película de Pablo Larraín, un director tan inteligente, un director que no hace concesiones y que acostumbra a poner el dedo en la llaga, y en esta ocasión también. Jackie, la película de la semana, desde luego, la crítica de José Manuel Escribano. Que nos comentaba José Manuel la semana pasada que había comenzado la Berlinale, uno de los grandes festivales, que ha concluido y que ya tiene palmarés. Pues sí, en su edición número 67, el gran festival de primeros de año, el gran festival europeo, Berlín, tiene ya su palmarés, y el Oso de Oro, el gran premio, ha sido para On Body and Soul, en cuerpo y alma, la película húngara de Ildi Koenyedi, director y película realmente poco conocido, pero ya sabe que los grandes festivales tienen esto, ya la veremos cuando se estrene. El gran premio del jurado, prácticamente de la misma categoría, ha sido para Felicity, la película de Alain Gomi, y el Oso de Plata al mejor director. Me llena de orgullo y satisfacción decir que se lo ha llevado nuestro amigo Aki Kaurismäki con su película The Other Side of Hope, la otra cara de la esperanza. El Oso de Plata al mejor actor ha sido para Georg Friedrich por Bright Night. El Oso de Plata a la mejor actriz para Kim Min-hee, la coreana protagonista de la película On the Beach at Night Alone. El mejor guión ha sido para los señores del jurado Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, primera aparición del cine latino en el palmarés. El premio Fred Bauer, que siempre consagra la excelencia técnica, ha sido para Agnieszka Holland, directora de Sport. Y atención, porque la mejor ópera prima ha resultado ser Verano del 93, verano 1993, de Carla Simón, esta chica catalana prácticamente debutante en estas lides, con su ópera prima se ha traído un importantísimo premio del Festival de Berlín. Eso sí, tenemos que decir, bueno, qué fantástico un festival como este, como el de Berlín, que premia al cine húngaro, que premia al cine finlandés, para premiar al norteamericano, las grandes producciones, ya están, pues, por ejemplo, sí, los Oscars, que son dentro de muy pocos días, aunque claro, una de las nominadas ha sido una de las protagonistas esta noche contigo, Natalie Portman, que está nominada a Mejor Actriz por este papel que nos has comentado, ya que no... Pues sí, y en una convocatoria como la de este año de grandísimas interpretaciones femeninas, Jackie, hombre, si los académicos no les da por premiar multitudinariamente La La Land, que también se lo merece, ¿no? Y por supuesto también Emma Stone, ¿no? Pero Natalie Portman, desde luego, es una de las bazas seguras de estos Oscar. A mí no me extrañaría nada que al final se llevara el premio. Y otra gran cita importante, además, para una de las personas que ha estado con nosotros en alguna ocasión, Chus Obon, que estrena, José Manuel, su corto dentro de muy poquitos días. Sí, el nuevo cortometraje de Chus Obon, un cortometraje realmente de una densidad importante, casi media hora de película, un corto valiente, arriesgado, como todo el cine de Chus Obon. Este jueves próximo se estrena y después empezará su paseo pues por todas las citas típicas de los cortometrajes, festivales, certámenes, etcétera. Pero yo animo a nuestros amigos, sobre todo los que están en Madrid, que se acerquen si quieren por la Cineteca el jueves 23 a las 8 de la tarde, el estreno de Inspiración, el nuevo cortometraje, el estupendo cortometraje de Chus Obon. Por cierto, el cine español fue protagonista hace muy poquita semana con los Goya, ahora ser protagonista la puesta en marcha de algunas películas, de algunas obras de las que se va a hablar mucho, y gracias, entre otras cosas, ya tenemos las primeras noticias al Festival de Málaga. Sí, es verdad, el Festival de Málaga este año se adelanta del 17 al 26 de marzo. Yo creo que es una pequeña equivocación, es mejor un festival más adelantadito en el calendario cuando hace mejor tiempo y Málaga luce más, ¿no? Pero en fin, va a ser en estas fechas y en la sección oficial, aparte naturalmente de las habituales secciones de Zona Cine, los documentales, los cortometrajes, los estrenos especiales, bueno, en la sección oficial, que es la que se lleva el mayor interés, ya se sabe que este año hay películas en español, no solo españolas, sino también latinoamericanas. Y ya sabemos que va a haber títulos como El otro hermano, la película argentina de Israel Adrián Caetano, que protagoniza Leonardo Sbaraglia, que va a recibir además el premio Málaga. Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz. También los últimos trabajos del colombiano Víctor Gaviria con La mujer del animal y precisamente de la española catalana Carla Simón, un verano del 93, que va a hacer su presentación en España en el Festival de Málaga, y también La niebla y la doncella, la película que protagonizan Kim Gutiérrez, Verónica Echegui y Aura Garrido, dirigida por Andrés Coppel y que está basada en la novela de Lorenzo Silva, un bestseller, un nuevo bestseller español que se lleva a la pantalla. Va a haber premios también, perdón, para la maquilladora Sylvie Imbert, que recibirá el premio Ricardo Franco, y un premio especial a toda la carrera de la directora Claudia Llosa, el premio Eloy de la Iglesia, para las carreras más importantes de directores que no hacen un cine tan comercial. Y luego nuestro premio, todos los oyentes están esperando esta lista, la gran lista, el Super 10. En el super10.com, en internet, ahí está toda la información y nos la ofrece aquí José Manuel Escribano. Esta semana en el puesto número 10... Bueno, ha vuelto a bajar un poquito Silencio, la película extraordinaria de Martin Scorsese, 6 semanas en el Super 10. 9. 8 semanas lleva La doncella, la película de Park Chan-wook, una película realmente extraordinaria. El Super 10 por abajo, formidable. 8. Ballerina, una estupenda película de animación de Eric Schumer y Eric Barin, 3 semanas en la lista, ha perdido un puestecito. 7. Bueno, uno de los nombres importantes para los Oscar. A lo mejor no gana el premio grande, pero la película es realmente estupenda. Comanchería, de David Mackenzie, con Chris Pine, con un estupendo Jeff Bridges. 8 semanas en la lista. 6. Primera semana en el Super 10 para Batman, la Lego película, de Chris McKay, una película de animación que reproduce los muñequines estos chiquititos del Lego, pero con Batman y todos sus amigos y también enemigos. 5. Manchester frente al mar, otra de los grandes títulos del momento, 2 semanas en la lista, la película de Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle Williams, apuntan a premio, vamos a ver. 4. Pues es la película de la semana, sobre todo porque ha hecho 5 millones más o menos de euros de recaudación, 50 sombras más oscuras. Es tan oscura que yo no la he visto todavía, no sé si me atreveré. James Foley es el director y, como el anterior, Jamie Dornan, Dakota Johnson, muy guapa ella, los protagonistas. Y por no poco, ¿no? O sea, que te puedes atrever, ¿eh? Bueno, bueno. Dicen que es muy erótica. Bueno, bueno. Algunos confunden el erotismo con la pornografía y yo creo que esta no es ni una cosa ni otra. Pero bueno. Pues seguramente. En el puesto número 3. Bueno, estupendo. Tarde para la ira. Sube un puesto. 13 semanas en el Super 10. La película ganadora del Goya y de todos los premios del cine español, dirigida por el debutante en esas lides, Raúl Arévalo. En el 2... Bueno, sigue Patterson, la película de Jim Jarmusch, una película encantadora, que además es estupendo porque llega a la 10ª semana. Es Super 10 desde este momento. En el puesto número 1, en lo más alto. Pues sigue la favorita de los Oscar y de todos los grandes premios, La ciudad de las estrellas, La La Land, dirigida por Damien Chazelle, con Emma Stone, Ryan Gosling, 5 semanas en todo lo alto del Super 10. Y nuestro número 1, José Manuel Escribano. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Las noticias del mundo de la ciencia, de la ecología, de la sostenibilidad. Ahí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Silvia. La vida en pareja, las tareas domésticas, a veces son conflictivas, pero no nos damos cuenta que a veces pueden ser ecológicas. En efecto, en efecto. Lo primero que habréis preguntado, ¿qué tienen que ver las tareas domésticas más conflictivas con Azul y Verde? Habréis pensado, ¿no? Hay que retirar ya a este redactor, uno nuevo. ¿No? Qué wow. Bueno, pues lo vamos a enfocar evidentemente porque ¿cuántos miles de millones o cientos de millones de hogares hay en el mundo? Muchísimos. Muchísimo. Bueno, pues con pequeños gestos en el hogar, en cada uno de los cientos de millones de hogares que hay, podemos ayudar en esta aventura del cambio climático que hemos iniciado pues en el año 2005 con la cumbre de París. Y de qué forma más divertida, esto, lo mejor que se puede hacer para esto, el cambio climático, es hacer acciones divertidas, por así decir, ¿no? Como, por ejemplo, la que va a hacer el próximo lunes en la Universidad de Barcelona, en Diagonal, en la Avenida Diagonal, van a hacer los alumnos en una pequeña clase magistral que hay referido al tema. Después van a hacer la típica, ¿cómo se llama esto? Bueno, cada uno va a llevar un color de un jersey simulando esa escala térmica que ponen en muchas fotos, en muchos esto, para hacerse una foto, colgarla y para, bueno, ir sensibilizando sobre que los colores van cada vez más hacia el rojo, amarillo-rojo serían los más extremos, para ir, a toda la población y irles un poco sensibilizando. Bueno, pues y decir un poquito qué color representa lo que tú haces, ¿no? Exactamente, o sea, van desde el azul más cálido, más oscuro, el blanco, perdón, y tal, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces en imágenes térmicas tomadas, porque cuanto más al rojo, más peligroso, más caliente está la zona. Todas formas, en esto del reciclaje, por ejemplo, de cuidar la naturaleza, ¿cuándo se lleva esto de los colores, verdad? Ahora, los cubos de basura que podemos es echar. Es muy visual todo. Es todo tan extraordinariamente visual. Hombre, estaría bien que el mundo no fuera visual en ese sentido, sino que fuera un poquito como antes, ¿no? Que cuando compramos una bebida y devolvemos el casco y nos daban un dinero, ¿te acuerdas? Sí, hace tanto tiempo. No pasa. Que no obligan al ciudadano a ser el responsable, pero bueno, estamos en los tiempos que estamos. Exacto. Hay que contarlo, pero también hay que acordarse de que si la tierra está sucia, también es por culpa de los que la deben limpiar, que no son los ciudadanos. No, en efecto. Nosotros debemos ser gente de bien, por así decirlo, sí. No tirar las colillas al suelo, como ocurre en todas las salidas de los trabajos, donde todo el mundo sale a fumar y no hay ni un maldito cenicero, pero también las ciudades y no solo las ciudades, todos los sitios de planta hay que cuidarlos y limpiarlos, entre otras cosas. Bueno, ¿Sí? ¿Cuáles son esas tareas domésticas conflictivas entre la pareja en las que yo se puede? Según lo que digas, luego tengo una propuesta. Pues mira, la que más conflictos genera en una pareja, evidentemente, es la colada. La colada ahí, pues eso de tener que primero seleccionar la ropa, echar los diferentes productos, que si el suavizante, que si el detergente. Que no mezcles colores. Exactamente. Con los blancos. Y luego el hay post. Una forma extraordinaria, llenar la lavadora y hacerlo con agua fría. Dividir por colores, no hay que hacer nada de eso. Muchas veces la tontería de los colores, ¿no? Muchas veces tenemos una prenda que queremos utilizar. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. No, pero evidentemente muchas veces echamos a la lavadora y no llenamos la lavadora al 100% de carga, y entonces porque tenemos prisa por tener una prenda que nos interesa para lo que sea, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es lo de no dividir, hombre, si tú acumulas suficiente ropa blanca y ropa de color para llenar la lavadora, y bueno, pues no echar más detergente del que es necesario, ni tampoco más suavizante. Porque encima lava peor. Claro, seguramente, ¿no? Pero todos estos, los detergentes tienen unos elementos, son los tensioactivos, que no son nada beneficiosos para el planeta, aunque bueno, se han ido mejorando y se van mejorando y tal, y todo esto. Bueno, pues el planchar y todo esto genera muchísimo conflicto, ¿no? El tender, el doblar, el recoger y tal. Si se tiende bien, no hace falta planchar. Vale. No, yo soy de esa teoría también. Tengo una plancha que no me conoce mucho. Yo no tengo plancha, no he tenido plancha en los últimos 10, 15 años. Y nunca llevar la ropa arrugada, extenderla y doblarla, no dejarla ahí tendida siglos. Bueno, uno de los momentos... Y si queda un poco arrugada, es que es tendencia. No, la metes al fondo al fondo del cajón, que es donde más aplastadista está. Y la piense que una lavadora por persona, una semana... Y no hace falta más. Y hay mucha, 5, 6, 7 kilos según la lavadora. Pero fundamental no dejar estas lavadoras que no tienen la función de media carga, pues no dejar la media carga. Es decir, estas que tienen, que están preparadas, bueno, sí, vale, pero las que no, las antiguas, por así decirlo, más antiguas, pues no dejarlas a media carga, procurar no lavar con agua caliente, en fin, todas estas cosas. Y uno de los momentos más cruciales es, madre mía, cómo hayas estropeado alguna prenda de tu contrario o de tu contraria, porque entonces ya se armó el verano. ¿Cuántas prendas habrán quedado rosas en vez de blanco con rojo? A mí lo que me ocurre es que meto 16 pares de calcetines, por ejemplo, y siempre me aparecen la mitad. Bueno, no la mitad, ¿no? Pero de los 16, de los enigmas, ¿dónde de se mete ese calcetín que siempre se pierde en la lavadora? Bueno, se suele perder antes de meterlo Bueno, otro de los momentos, la cocina, que si los lavavajillas, el cocinar, que si yo lo cocino así tú así, porque yo a mi madre me la enseñó así, pero la tuya es que no me gusta. Bueno, sí, momentos de conflicto y momentos donde se puede también velar por el planeta. Bueno, pues el momento de el aceite, la limpieza de la cocina. También se recicla aceite ahora. Exactamente. Por supuesto, el lavavajillas, quien lo tenga, los productos de limpieza de cocina. Otro punto conflictivo, el baño, la limpieza del baño, no salpique. Es lo más desagradable del mundo. El no salpique es la famosa tapa del baño de los hombres. Esa es histórica. Pastilla de dientes. La pastilla de dientes espachurrada. Los cosméticos masculinos y femeninos. Pero eso no es femeninos. De los hombres, eso es el tópico, ¿eh? No. No bajar la tapa. La tapa no la bajarán. Los sucios, sí, sí. Sean hombres, sean mujeres. Los hombres... Pues hay muchísima gente. Yo no lo entiendo, pero bueno. Yo no me refiero a bajarla, sino a todo lo contrario. A subirla para no manchar. Los hombres, subir las dos tablas al usar el baño, ¿sabes? Para no salpicar. Claro. Bueno, ¿y por qué salpica? Porque salpica. Y también. ¿No? No, pero, hombre, por lo menos levanta las dos tapas. Claro. Claro, no. Pues es que ahí, en fin, entras por ahí a los sitios públicos y ves cada tapa. Cada segunda tapa, que inmoral, casi inmoral. No, pero ahí fíjate, ahí en el aspecto de las mujeres también pasa algo similar. Porque no es porque salpique, sino por el hecho de que da un poco de reparo el sentarse en sitio ajeno. Y al final, bueno, ¿para qué te cuento? Bueno, evidentemente, uno de los puntos claves también en esto es la cisterna del agua. La cisterna del agua no tiene por qué vaciarse completamente en cada vez que lo uses para las llamadas aguas menores. Sí. ¿No? Con eso lo decía mi abuela, eso lo aprendí de mi abuela, las aguas menores. Aguas menores y mayores. Exactamente. Pero bueno, es que hay algunos mayores muy mayores. Bueno, pues la cisterna se puede usar a media carga, que hay dispositivos actualmente de media carga para en esos momentos usar la media carga. Y otro momento de conflicto, la compra. En este aquí ya, bueno, se pueden elegir productos más ecológicos, más no sé qué, para afectar lo menos posible al planeta. Y luego el tercero es lo del orden, pero ahí ya no entramos. Bueno, pero yo los que vivimos solo, pues que no nos os quería nadie. Proponer, a ver, ¿cuál es la tarea que peor se os da? ¿A mí? Yo. Vamos de la casa. ¿De la sí, casa? Claro. Ah, no, yo lo de la ropa, planchar y todo eso. Yo planchar. A mí se me dan todas bien. Yo planchar. Yo tengo que hacer todo eso, o sea, yo reconozco que planchar es lo que peor. Planchar camisas ya es el suicidio colectivo de, vamos. No te compres camisas. Camisetas toda la vida ya. A mí es porque me resulta aburrido planchar. Sí. Hay gente que le encanta. Pero bueno, el mensaje de esto es que en la casa, desde los cientos de hogares en el mundo, podemos hacer algo por el planeta. Podemos mirar no solo nuestra comodidad, tener la temperatura en invierno al nivel adecuado y el aire acondicionado, no abusar del en verano y esas cosas. Bueno, perdón, a Nacho le encanta. Así que, si planchar, tenemos algún problema, a que planche Nacho. Nacho, todas las camisas. Y se va a hacer algo muy a favor de nuestro entorno, del planeta, el próximo 27 de febrero en Barcelona, el cuarto encuentro Planeta Responsable, que lo va a inaugurar el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras. ¿Qué va a pasar en Barcelona? Pues mira, es la cuarta jornada que se hace en los últimos 4 años. El Grupo Planeta, por medio de Prisma Publicaciones, organiza esta jornada en el que junta una serie de empresas, hablando todos mediante sus responsables y sus presidentes, sus directivos máximos y responsables de la RSC, pues hablan de cómo cada una empresa, muchas de ellas multinacionales o algunas de ellas multinacionales, cómo cada ellas se están involucrando cada vez más por una responsabilidad con la sociedad en la conservación del planeta, ¿no? En esto, evidentemente, no solo estas empresas miden ya el impacto económico o la respuesta económica que puede tener su actividad, sino que también intentan medir por estas acciones el impacto social y medioambiental y las prácticas de buen gobierno de esas empresas respecto a la sociedad, ¿no? En este encuentro, aparte de importantes empresas, como hemos dicho, multinacionales de este país, pues se van a analizar el impacto de sostenibilidad que tienen estas macroempresas y también pequeñas empresas, ¿no? Que hay alguna bodega y tal. Y van a exponer sus conocimientos, lo que se puede hacer, algunos especialistas internacionales. Exactamente. Bueno, va a haber gente tan importante, aunque a nosotros no nos conste, como el invitado a la clausura de honor, que es el doctor Miguel Clusener-Gott, que es ni más ni menos que responsable, uno de los máximos responsables de la UNESCO, que va a dar una lección magistral en el momento de la clausura, y que además es el responsable y jefe de la sección de investigación y política de la UNESCO en el plan MAP, ¿no? De hombre y biología, perdón, que se me había ido. Planetaresponsable.com es la página web en donde se encuentra información sobre este cuarto encuentro Planeta Responsable que se va a llevar a cabo en Barcelona el próximo 27 de febrero. Planetaresponsable.com. Vamos a seguir dando algunas noticias, algunas informaciones, por ejemplo, sobre uno de los grandes enemigos de la humanidad, sobre el azúcar. ¿Cuánto tomamos cada día? Ay, ay, ay. Pues mira, el azúcar, la OMS pasa como con lo de la sal. La sal que lo tenemos más interiorizado, el no externos en el consumo de sal, porque ya muchos alimentos vienen, sobre todo los procesados, lógicamente, con esa sal, y siempre añadimos más sal a esos precocinados. Bueno, pues, ¿qué ocurre con el azúcar? Ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Si la sal, la OMS recomienda el consumo diario en 5 gramos al día, resulta que por aquí lo tengo yo, a ver. Yo me lo acabo de tomar con un chocolate hace nada. Bueno, vamos a ver, si tú te tomas... Que tomamos mucha, ¿no? Tomamos mucha. Si tú tomas a un niño, tú le das leche con cacao, un zumito de frutas y unas galletas o cereales... Lo resulta, estás llenando de azúcar. Exactamente. Bueno, pero si el zumito es natural, no. Si es natural, no, también tienes una... Bueno, mucha no azúcar. Azúcar, tiene fructosa. Bueno, pero es natural, es una fruta, no estás dando... La OMS resulta que recomienda 25 gramos de azúcar al día. Y entonces, en esto que hemos 50. Dicho, exactamente, si le damos al niño unos 200 mililitros, el típico vaso, las galletas y la leche con cacao, resulta que solo con esto ya estamos tomando más de 23 gramos en el desayuno. Yo ya te he dicho, Javier, que no te puedes estar tomando el arroz con leche y las natillas todos los días con la galletita. Los que somos golosos es complicado. Pero quiero decir que... Bueno, ya en el desayuno estamos casi al límite de lo que tomamos de azúcar al día. Si encima tomamos bebidas azucaradas y todo esto, pues... Y Bruno está calladito, pero es Mr. Chuche, ¿eh? Sí, a mí me encantan. Pues a mí también. ¿Cuáles te gustan a ti? Todos. Luego te las cambio. Todos. Luego te hago cambios, ¿no? Es bueno. Mi perdición. Es en mi regalo. Es lo que me compro cuando me tengo que regalar algo. No hace falta ninguna otra cosa. Yo ladrillos. Sí, ¿de qué? De chuches. Ah, bueno. Yo las chuches nada. Sí. Bueno, pues eso. Sí, yo es el único vicio que tengo. Así que yo me lo voy a permitir. De los 25 gramos diarios que recomienda la ONU, resulta que en un desayuno convencional de los habituales más o menos que hacemos, ya estamos ingiriendo 23 gramos. Yo o sea, no. Casi al límite. En cuanto tomes cualquier otra cosa al día, resulta que cada día estamos sobrepasando los límites de azúcar, con todas las consecuencias a medio y largo plazo que eso puede conllevar y que conlleva, de hecho. El laboratorio subterráneo de Canfranc, que es extraordinario, anunciado la próxima búsqueda de partículas que forman la materia oscura del universo. Pues sí, el doctor García Irastorza, que es uno de los doctores miembros de la Universidad de Zaragoza y que trabaja ahí en el laboratorio subterráneo de Canfranc, bueno, pues han conseguido una subvención de la Unión Europea para, bueno, este es un señor que tiene una amplia experiencia en física de la materia y demás, ¿no? Ya ha estado en el famoso CERN de Zurich trabajando durante varios años. Y entonces ahora el proyecto es un nuevo reactor que ha sido construido en la propia Universidad de Zaragoza, en su Facultad de Ciencias, y de lo que se trata es que van a intentar, una vez instalado este aparato, este nuevo detector, conseguir o buscar, encontrar, mejor dicho, partículas de la materia oscura del universo, esa materia que no sabemos que creemos que está hecho, bueno, por partículas hasta ahora poco conocidas como el neutrino, e incluso van a intentar buscar otras nuevas partículas como el neutralino para intentar explicar de qué está hecha la materia oscura del universo. Sonia Fernández Vidal, que participó conmigo hablando de Vera Rubin, comentaba que se estaba intentando localizar esas partículas de materia oscura cazándolas en cuevas. En cuevas, exactamente. Ahí, en Japón. Ahí se encuentra, pero claro. Por ejemplo, el laboratorio de Canfranc se encuentra bajo una montaña. Es verdaderamente fantástico lo que se está haciendo allí, el túnel, lugares. Muy cerca de la antigua estación internacional tan bonita que está allí en Canfranc, y allí están, bueno, físicos de alto nivel, no solo españoles, también hay franceses, creo, y algún que otro suizo, franceses seguro. Muchas gracias por seguirnos en La Rosa de los Vientos esta noche que hemos finalizado con Azul y Verde. Y muchas gracias por seguirnos en la Ley Digital, que llegará mañana, por seguirnos con Almodía Rosa Vientos en Twitter. Muchos mensajes esta noche, como el de Jorge Juan, que a propósito de una de las entrevistas decía: Jorge Tejero solo fue una marioneta. Jordi Évole, que ha estado con nosotros, una de sus frases que aparecen también con Rosa Vientos Évole era la siguiente: estamos permanentemente conectados para permanecer en soledad, decía en nuestro programa. En La Rosa de los Vientos, que volverá mañana a la 1:30 de la madrugada.